Egunon eta ondo etorriak al abordaje irratzaiora. Bilboko Tastas eta Irola Errati Libren elkarlana. Zeinean, hiru orduz jarraian, astean zehar bildutako laburpenak eskaintzen dizkizuegu. Mota guztietako irratzaioen laburpenak, zuon gozamenerako. Beraz, beste barik, hauesek dira gaur entzungo dituzuenak. Lengo orduan, hasiko gara, Gazte Borraste irratzaioaren zati batekin. Oskarbi elkarteari buruz hitz egiten digute, gaixotasun bat gainditzen ari diren gazte batzuk sortutakoa. Hori hasteko. Y seguimos con el 28 encendido, con una sección que se llama El Sillón Azul, que nos comentan que se ha expandido hasta límites insospechados y ha abarcado todo el 28. Por eso esta semana la dedicarán a esa encrucijada de sonidos que fue y sigue siendo el Soul Jazz. Una selección de temas a cargo de artistas que evolucionaron a la vez que lo hacía el género. Jimmy Smith, Grant Green, Lou Donaldson. Y unos temas que aunaron el rhythm blues, el jazz, el soul y hasta sonidos psicodélicos para crear un nuevo estilo. Seguimos con Las Feuchas, programa de Tastas. Como habéis escuchado, hoy hemos tenido una tarde muy reivindicativa. Primero hemos conversado con Begoña Zabala, una chica pamplonica que ha estado en la flotilla La Libertad Estelle, con el fin de romper el cerco de Gaza, que mantiene el gobierno israelí en esa zona. Y para acabar esta primera hora, vamos con El Desenterrador, que se estrena en en El Abordaje. Programa de Irola, musical, de los sábados a la noche. Este sábado siguen con la sección de programas diferidos del Desenterrador, con Mikel Uraken, Patti Smith, bueno, en fin. Un programa muy variado de música. Tastas irratian zaude, Gazte Borraste irratsaioan. Gazte gaiak lantzen ditugu irratsaio honetan, eta egia esan oso gutxitan hitz egin izan dugu gaixotasunari buruz. Agian askotan emantzat hartzen dugulako gazte izate hutsagatik ez dagoela larri zauritu aldigun gaitzik, ez? Agian ezurrara gizkoak baino burdinezkoak garela, sinisten dugu, nonbait. Ba bai, hala da itxaso diozun moduan. Ez gara burdinezkoak, ezurrara gizkoak baizik eta gazteak ere gaixo jartzen gara. Baina gaixotasun larri edo kronikoren baten gainean, kronikoren bate gure gainean atzaparra jartzen dituenean, orduan zer, baldugun ora jo edo norekin hitz egin. Gasteizen gaixotasunen bat gainditzen ari diren gazte batzuk elkartu egin dira eta Oskarbi elkartea sortu dute. Gaur gurekin elkarte jaioberri honi bizitza eman dion gazteetako bat dugu. Miren Amestoi, ongi etorri. Kaixo, egunon. Oskarbi elkartearen berri izan genuenean, gure buruari egin genion lehenengo galdera izan zen. Tira, balago halako beste elkarterik Euskal Herrian. Zan ere, bueno, ez genuen ezagutzen, ez? Gaixotasunen bat gainditzen ari diren gazteak biltzen dituen elkarterik. Oan, miren, igual lehenengo eta behin azaldu guzu. Zergatik, Oskarbi? Bo, Oskarbi sortu genuen gaixotasuna jotzen duenean sortzen den utxune bati aurre egiteko. Uh-huh. Eta, kaixo, miren, itxasunez baita ere, nortzuk sortu duzu Oskarbi? Ba, Antza Gorritxu Ospitaleko Hemodia Zilgelan elkartu ginen lau pertsona gazte, eta elkarrekin izketan atzi geren ginen behar berdinak genituela edo, eta horretarako eta horregatik sortu genuen Oskarbi. Uhum. Zer nolako jendea bildu zarete? Zer duzu eman komunean edo? Zein bizipen, ez? Bueno, bai, bizipen berdina da gaixotasuna gaztaroan agertu dela edo batzuetan lehenago, baina gaztaroa pizka bat aldatu dela horregatik. Uh-huh. Eta alako beste elkarterik badago Euskal Herrian, ala lehena da. Hau da, gaixo elkarte desente dago, ez? Baina oso gutxi edo agian bat ere ez, bereziki gazteok osatuta eta gazteontzat pentsatuta, ez? Bai, esan duzun bezala, gaixotasun ia guztiak badaude ba, elkarteekin edo babestuta. Baina gero ez dago talde heterogeneo bat edo arazo desberdinekin elkartzen direnak. Uhum. Alegia, zuek, gaixotasun ezberdinak gainditzen ari zareten pertsonak osatutako talde bazarete. Hori da. Uhum. Eta zuen egunerokotasunean edo jardunean zein oztopo edo utxune aurkitzen dituzue? Ze gabezi aurre egiten diezue? Hombre, ba, gaixotasunaren etapa ezberdinetan arazoak ere ezberdinak dira, baina, bueno, gaztea zarenean normalean independentzia nahi duzu edo aurrera pausuak eman eta hori mozten da eta hori badugu haman komunean. Mm-hmm. Alegia badago, ez, bereizgarritasun bat gaixo gazteen artean, ez? Ba, esaten duzuna, igual etapa, bizitzaren etapa berdinean kolpatu zaituztela gaixotasunak eta arrazoi horrengatik modu berezi batean bizi duzuela gaixotasuna, ez? Gazte izateagatik. Claro, eta gero ikusten duzu beste kasuetan, adibidez, ba niri ere kostatu zitzaidan lehenengo lana aurkitzea gaixotasuna izan da edo eta orduan, ba bide berdinetik kotzen dugu. Gazte izanik segurazki niren etzen duten imaginatu ere egiten, ba gaixotasun larri edo kronikoren bat tokatu al zitzaizuenik, ez da? Agian denek pentsatu zuen oiz bai, ba jo zergatik niri edo zergatik aingoiz. Claro, nire kasua bentsat ni hasi nintzen justo 18 urte nituenean. Eta ordura arte oso ondo egon naiz, beraz gero pentsatzen duzu zer gertatu den edo normalean pentsatzen duzu gaixotasuna joko zaituela ja nagusi izan da. Uh-huh. Aipatu duzu miren ere enpleguaren kontua, ez? Bai. Batzutan ez duzula, tira ni gaixotasuna hau gainditzen ari naiz eta nola aurkituko dute enplegu bat, sentitzen alzarete apur bat, ezakit, instituzioen aletik politikak falta direla? Hombre, egia da, gaixotasuna larri jotzen duenean ezin duzula lan egin. Mm-hmm. Baina gero pizka bat hobeto zaudenean, ba, bilatzen duzu horrelagorik, eta adibidez, hemen, hemodializian gaudenean, hiru egunetan joan behar gara, lau ordu, eta guztia apurtzen da, ezin duzu egutegi normal bat egin. Mm-hmm. Orduan, hori izan daiteke zuen erronketako bat, ez da? Badakizue edo pentsatu dituzue ze amets edo ze erronka dituzuen, orain elkartea sortu berri dela? Bai, gero baditugu pizka bat elkartea aurrera doanean, baditugu goat egiteko ekintza asko, ez? Ba, agian pasadiren urteetan egin gabe utzi ditugun gauza asko, ba, berriro hartzea eta elkarrekin egitea. Uh-huh. Denbora berreskuratu edo, no? Hori da. Uh-huh. Miren, irakurri izan dugu larun bat honetan, alegia pasaren larun batean, Gasteizen solasalditxo bat izan duzuela, ez? Bai, mai inguruko antzeko bat egin genuen, eta, bueno, oso pozik jendea asko parte hartu zuen, eta oso pozik geratu ginen. Ze jende joan zan, edo zer egin zenuten? Ba, han egon ziren modializiko bi langile, gero bioetika lan egiten duen bat, eta udaleko zinegotzi bat, eta pizka bat itzegitzen zuten, ba, gazte gaixo daudenen egoera, edo zer egin daiteke erakundetatik eta horrelako gauzak. Beraz, poliki-poliki, ba, pausoak ematen ari zarete, oso ondo, eta zein da zuen urrengo itzordua? Ba, urrengo itzordua da gala bat egin, gala benefiko bat, egin duko dugu azaroaren 24an, hogeita lauan, izango da, Ibai Ondo gazte... Gizartetxean edo, Gizartetxean, baina hor badago, bueno, da antzerkian, vamos. Uh-huh. Eta bertaratzen dena, zer aurkituko du, ez? Zer egingo duzu? Bai, bai, jatuko dugu erakusten zergaitik sortu zen Oskarbi, ba, dantzaren bidez eta bideo batzuen bidez. Uh-huh. Eta orduan ezagutzera emango duzu elkartean, nola baita? Hori da, zertarako egin zen eta zer lortu nahi dugun. Uh-huh. Miren, aipatu duzu behin baino gehiagotan hemodializia, ez? Zein paper izan du hemodializiak zuen elkartean? Alegia, zergatik ateratzen da behin eta berriz sola saldietan, ez? Ba, esango genuke arazo bat izan dela guztientzat, baina egia da gure elkarte puntua izan dela. Uh-huh. Alegia, elkartea nolabait hemodialisi gela horretan sortu zela, ez? Hori da. Gero ja, Laurako hasi ginen, eta bati egin diotea trasplantea, eta adibidez ni nago beste dializimota batekin etxean, ja ez gaude hor, baina hortik hortik kanpoan elkartzen gara beti. Eta nola gerturatu nahi zarete ba, hemodialisi gelara dihoazten beste gazte horien gana? Bueno, gu beti esaten dugu bakoitzaren momentuak edo errespetatu behar direla. Agian, azten zarenean gaizotasunarekin ez duzu elkarteren ezer jakin nahi. Uh-huh. Eta orduan, baina hori pasatuta behar baduzu beste gazte arazo berdinekin daudenekan edo itxegitea, edo elkartzea, eta pizka bat jakitea nola den besteen kasuetan, uh-huh. Ba, hemen gaudela. Eta non aurki dezakegu informazioa, bai Euskarbi elkartera gerturatzeko, bai 24ko galara joateko, informazio hori nonbait topatu dezakegu? Bai, badaukago guztia gure web orrian dela v3koitza, proyecto-oskarbi.com. proyecto-oskarbi.com, eskerrik asko. Eta bukatzeko, Miren, irratiaren bestaldean gaixotasunen bat gainditzen ari den gazteren bat baldin badugu, zein mezu luzatu nahiko zenioke, zer esango zenioke? Bueno, mezurik baino gehiago jakitea bagaudela horrelako gazte gehiago eta gauzak egiteko gogoekin. Mm-hmm. Eskerrik asko. Zerbait gaineratu nahi duzu? Ez, lehen esan dugu beste gazte batzuekin kontaktatu nahi dugula, baina baita ere gaizotasunik ez duena edo agian da adizkide batena edo, proposamenak luzatu bat nahi baditu edo gurekin jartzeko harremanetan. Facebooka ere baduzu, ez? Edo, bai, Facebooka ere. Bai, hor egon behar da hori. Uh-huh, bai. Ba, eskerrik asko, Miren Amestoi, eta ba, animo asko, zuen proiektuan aurrera egiteko, eta zorte hon. Bale, eskerrik asko zuei. Bueno, Miren, Oskarbi elkarteko laguna, mila esker, zortidik onena egiten ari zareten lanarekin, eta gu entzule, guazen orain kanta bat entzutera, agurainetik Disaster People taldearen Into the Wild.

entzuten zauz, daztaz eta erola erratien laburpenik onen. Cambiado de registro. Ahora pues, vamos a hablar. Pues hemos ido del rhythm and blues a la música palestina. A la música. Concreto, esta es una cantante siria, pero no sirve porque Siria es vecina de Palestina, y es un horror lo que está viviendo, la guerra que está viviendo Siria, pero es una guerra civil. De lo que queremos hablar ahora es de la situación de Gaza, sí, que ha estado el conflicto. Gaza es una franja de terreno muy pequeña donde han encerrado a los palestinos, palestinos, y es que prácticamente casi no tienen ni salida al mar, no pueden, desde luego por tierra nada, y por mar tampoco, no les dejan ni pescar, casi ni tomar el sol en las pequeñas playas. Encima, bueno, pues han estado atacando con misiles y entrando por tierra y eso. Dos días ha sido tremendo. El ejército israelí. Entonces, bueno, dentro de los apoyos y las denuncias que se han hecho de este tema de Gaza, justo unos días antes intentó romper el bloqueo que existe a Gaza un barco, que es ya la tercera edición, que se llama el Estelle, la flotilla de la libertad, que en este caso era nada más que un barco. El año pasado hubo una movida tremenda con ella y con el barco. Bueno, hace tres años mataron a nueve personas, sí, que por cierto eran todos turcos, había salido. Sí. Mataron selectivamente a la gente, que iba mucha gente en el barco porque era muy grande, era aquella, sí que era una flotilla enorme. Y vamos, sabían perfectamente quiénes eran, y eso fue un crimen racista además, y mataron a los turcos porque salió de la parte turca de Chipre el. Y bueno, en esta flotilla está una compañera nuestra, feminista, navarra, bueno, y que se llama Begoña Zabala. Entonces ayer estuvo en Bilbao y tuvimos oportunidad de hablar con ella. Entonces vamos a escuchar, a volver a la música un poquito y luego ya la escuchamos. Y escuchamos la entrevista que le hizo la Ceucha a Begoña. Sí, pues cuando nuestra chula, dale, pon la música claro. Y luego vamos a la entrevista con Begoña. Begoña Zabala es una feminista que participa en Emakume Internacionalista de Iruña, de Navarra, y ha estado en el Estelle, que es el barco que acaba de intentar ir a Gaza, y bueno, me adelanto que no ha podido llegar. Begoña, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, ha sido una experiencia muy, muy bonita y muy interesante, porque es un proyecto a nivel internacional, hay mucha gente que está participando, y entonces empezó en abril la andadura del barco. En abril de este año fletaron el barco en Suecia y ha ido recorriendo un montón de puertos de Europa, entre ellos ha pasado por aquí, por Euskal Herria, por Bermeo y por Donosti, después ha pasado por Valencia, después llegó a Barcelona, y en cada sitio donde ha ido parando y ha ido atracando el barco, bueno, pues se ha ido haciendo como propaganda del tema, ¿no? De que se quería ir a Gaza, que era con ayuda humanitaria para romper el bloqueo que impone el Estado de Israel a Gaza. Y entonces, bueno, pues es un proyecto que ha recogido muchísimo apoyo. Como ha durado tanto en el tiempo, pues ha tenido mucho éxito, digamos, ¿no? Entonces la experiencia, la gente que va allí, te puedes imaginar que es estupenda, toda la tripulación voluntaria, pero profesional, ¿no? Porque ellos saben manejar un barco, y luego pues gente, sobre todo de grupos militantes en contra de la guerra, en contra del Estado de Israel, del Estado sionista, en contra de la guerra, a favor del boicot al Estado de Israel. Entonces, estar con la gente ha sido muy bonito, muy interesante. Y bueno, encontrarnos tan cerca de Gaza también, pues muy emocionante. Gaza, que precisamente ahora, bueno, ahora en este momento se ha firmado una tregua, pero están bombardeando, entrando incluso por tierra. Se ha puesto de actualidad porque es una franja que está cercada y sitiada. No llegasteis a Gaza, ¿no? ¿Y cómo sentisteis? ¿Pudiste hablar con alguien de Palestina? Pues fíjate, nos quedamos a 25 millas de Gaza, o sea, ya veíamos, estábamos en el barco y ya estábamos viendo, y entonces fue cuando nos abordaron, ¿no? Eran aguas internacionales. Entonces sí, manteníamos contacto permanente con gente de Gaza, porque en realidad este proyecto se lleva a cabo porque es gente de allí que vive, la que, bueno, esta es una tradición ya que llevan 3 años la flotilla de la libertad tratando de acercarse cada año con más o menos éxito, más o menos intento, y es gente de allí mismo que, bueno, después del primer intento fuerte fue en el 2010, cuando fueron los 9 asesinatos a la gente musulmana, árabe, turca. No terminamos de saber en qué epíteto los meten para haberlos matado tan impunemente. Después, el año pasado también fue la segunda flotilla, no consiguieron tampoco entrar, y esta vez se había pensado, bueno, pues ellos habían pensado, la gente de allí, reducir solo a un barco y tratar de centrar a ver si un barco solo podía entrar. Evidentemente íbamos 30 personas en el barco, no parece que somos un peligro para todo un ejército israelí, ¿verdad? Y no llevábamos más que con cemento, y balones, bien, la salida de Nápoles, sí, balones para que jueguen los enanos y las enanas, para que hagan deporte, cosas que, claro, como a Gaza entra ayuda humanitaria y el concepto de ayuda humanitaria le impone Israel y es tan restrictivo. Es decir, se piensa que ayuda humanitaria es cuando te estás como muriendo de hambre y entonces te dan pues arroz, azúcar, patatas, sí, y los alimentos básicos. Y claro, básico, dado que están bombardeando y se ha vuelto a ver, ¿no? Estos días, que lo que están haciendo es tirando todas las casas. Entonces el cemento era una forma un poco simbólica para que puedan reconstruir, porque aparte de que legalmente no pueden reconstruir las casas porque es complicado, porque no consiguen no sé qué, claro, no tienen materiales y eso no entra. Como es un pueblo cercado y una zona cercada totalmente por el mar, no puede entrar nada, por la frontera con Israel no les dejan pasar nada, entonces no pueden construir casas, que es lo que quieren, que poco a poco destruyen las casas, la gente que se vaya y que desaparezca de ahí, ¿no? Porque no tiene dónde vivir. Entonces, bueno, era como una cosa de decir, bueno, vamos a aparecer allí, vamos a romper el bloqueo de forma también un poco simbólica y vamos a estar allí. Ahora mira, ves lo que está pasando y dices, bueno, menos mal que no. Sí, habéis tenido, claro, justo unos pocos días antes, habéis tenido miedos, pararon con violencia. Bueno, el miedo a la violencia, claro, después del antecedente del Mayim Armada en el 2010, era evidente, ¿no? Entonces tienes miedo, y además, claro, hacen tal despliegue de fuerza que cuando ves que hay tantas armas dices, bueno, para algo las van a utilizar, estos basatis, ¿no? A ver qué es esto. Que vienen con un helicóptero, con 10 lanchonas, te rodean, te fotografían, estás todo el tiempo ahí, entonces tienes un miedo, como sin saber exactamente qué es lo que te va a pasar, pero como a violencia física inmediata, ¿no? Tienes ese miedo. Tienes también el miedo a que, bueno, estás ahí en el bar, con alta mar, pues, y con tanta impunidad, entran y hacen un abordaje, entonces lo mismo, falla el barco, o hacen no sé qué estos, y se estropea esto, y nos vamos a pique. Entonces ese miedo, ¿no? O sea, un miedo como físico, y luego tienes un miedo ya en el imaginario, cuando ves tanta fuerza, y tanta gente, tanto soldado armado, y con armas cargadas, ¿no? ¿Qué dices? igual se le dispara o igual vienen a hacer algo, porque cada uno, cada persona, cada soldado venía con una especie de metralleta grande, con pistolas en las piernas y en los brazos, llevaban como pistolas, y esos eran los que asaltaban, pero luego entraban otros y llevaban otros estos, después estaba el helicóptero, después estaban las lanchonas, entonces era mucho despliegue, mucho despliegue, entonces te da un miedo, claro, no lo concretas en decir, bueno, ahora es van y me matan, no. No, no lo concretas, bueno, yo supongo que eso nunca concretas hasta que te han matado y ya no lo puedes contar. Pero es verdad, pero sí, claro que tienes. No fue mucho tiempo, ya cuando se meten en el barco y entonces lo paralizan y nos empiezan a remolcar y ya dices, bueno, al mayor peligro ya ha pasado. Ya no nos dejan ir a Gaza, ya nos han desviado, ya no tienen por qué matarnos, ¿verdad? Ni hacernos nada. Entonces ahí es cuando dices, bueno, ya voy a ver si no tengo más miedo, voy a ensayar a ver que no tengo y ya está. ¿Se va a volver a intentar una flotilla de la libertad a Gaza? ¿Qué podemos hacer en este momento, además, tan cruel que está viviendo la población de Gaza? Eso tenía la finalidad de ir allí y de denunciar a nuestros gobiernos. Es decir, que lo que no puede ser es que estén consintiendo los gobiernos europeos, que Israel, ¿no? lo de que haya impuesto el bloqueo a Gaza, vale, pero que en aguas internacionales cometa abordajes porque se le pone en la nariz, eso no se puede conseguir. Sentir y luego que los gobiernos estén vendiendo armas y vendiendo todo tipo de materiales y que las empresas estén todo el tiempo invirtiendo para hacer esta guerra contra Gaza, entonces queríamos denunciar también la complicidad de nuestros gobiernos, es decir, no es que sea complacencia y que hagan la vista gorda, es que están positivamente actuando a favor del Estado de Israel para que cometa estos actos genocidios. Y entonces lo siguiente es seguir avanzando en una campaña que se empezó en el 2005, que es el boicot a los productos israelíes, a las actividades israelíes, a todo lo que puede producir y favorecer al Estado sionista, ¿no? De hecho, de forma indirecta, pero mira, el Atleti no ha ido a jugar a Tel Aviv, sí, me alegro. Porque es verdad, es que ese tipo de cosas yo creo que hay que empezar a moverlas. Eso fue una de las cosas que me llamaron de una radio, completamente enfervorizada, una locutora diciéndome, oye, que dicen que llama a la gente que está ahí en Tel Aviv tomando el sol en la playa feliz y que no pasa nada, que no suspendan el partido, que se está estupendamente. Efectivamente, en Tel Aviv, bueno, si ves las imágenes, viven estupendamente, no hay guerra, no hay nada. Entonces, ese tipo de cosas. Y luego otra cosa que también nos llamó mucho la atención de que puede ser lo que fomenta las visitas a Israel, cuando volvíamos deportados en el avión, pues había la típica excursión de gente de aquí que iba a ver los santos lugares, todos los curas, católicos, monjas, todas esas bandas en Jerusalén y en Nazaret y todo Belén, esto, en Belén tranquilamente, y qué bonito, y riéndose y jejeje, estupendo, qué bonita experiencia, qué espiritualidad, fíjate a la máxima experiencia religiosa, espiritual, de aparición de Virgen o de niños o de San José, y resulta que ahí mismo es donde nosotras veníamos, bueno, nos habían dejado entrar a Gaza, no habíamos podido, y nos habían expulsado de Israel, cosa de la que me ardé un montón porque no habíamos ido voluntariamente a Israel, nos habían llevado ellos, ¿no? Ya. Ajá. Begoña, pues queda hecha la denuncia. Gracias por representarnos, por estar ahí valiente, y desde luego nos movilizaremos en apoyo a la gente palestina, porque es una situación que tendría que acabar. Pues gracias a ti, Marta. Bueno, un saludo. Agur. Bueno, pues ya como habéis podido escuchar, hemos estado nosotras también escuchando la entrevista con Begoña Zabala, que la verdad es que es una gozada escucharla y... Pues sí, han sido muy valientes y hay que seguir haciendo el boicot, por lo menos a los productos pueblo de Gaza, porque... desde luego, ¿eh? Y bueno, pues por lo menos, a ver, aunque hay tregua, pues han seguido matando gente y está la situación muy delicada. Entonces, han mandado a través de las Mujeres de Negro contra la Guerra, que están en una coalición de Mujeres por la Paz y donde trabajan mujeres palestinas y mujeres judías no sionistas, y eso también hay un centro de información alternativa donde trabajan juntas gentes judías y palestinas, Entonces han mandado un pequeño comunicado, que ya lo sacaron desde el 19 de diciembre, que dice así. Bueno, y además lo han metido en el periódico Aretz, que es el que más se lee en Israel. Y entonces, claro, se dirige a la gente israelí diciendo que están en contra, y en concreto dicen no a la guerra electoral. Y lo dicen porque es que va a haber elecciones, y es que encima les da puntos a la derecha israelí sionista, les da puntos estar machacando a la gente de Gaza. Entonces esta gente dice no a la guerra electoral, rehusamos participar en la guerra y en el derramamiento de sangre, rehusamos participar en la ola de odio y de incitación al odio contra la población de Gaza, rehusamos abandonar el sur de Israel por un frenesí político. Súmese a nosotros en las manifestaciones y en los actos de protesta en todo el país. Por lo menos no toda la gente israelí, ¿no?, está de acuerdo con lo que hace su gobierno. Así que solidaridad con las con maravillosas palestino, mujeres y con, de Palestina con las mujeres y, de negro, y, de, ¿no?, y de Gaza. Y apoyamos mucho, sí, lo que está haciendo esta coalición de mujeres, mujeres y sí, las mujeres de negro. Bueno, pues nada, Ima, si, a ver, chula, si nos pones un poquito de música antes de hablar ya, de entrar un poco con el tema más reivindicativo que nos iba a ocupar hoy. Pues ahora vamos a volver otra vez a escuchar a Coco Taylor. Pues como lo dejamos antes, que os había dicho que de su primer single vendió 1 millón de copias, pues nada, después a partir de principios de los 70 amplía su base de fans y comienza a ser mucho más accesible a un mercado mayor, lo que hace que la discográfica Alligato Records pues se interese por ella y graba 9 discos con esta discográfica, 8 de los cuales fueron nominados a los Grammys y llegando a los top de las listas de cantantes femeninas de blues y ganando 24 premios de la música de blues con más que ningún otro artista. ¿Qué vamos a escuchar, chula? Bueno, os voy a decir que también hizo algún tipo de película y... ¿Y es de color? ¿Es negra? Sí, de color verde no, es negra. Sí. Es negra, bueno, sí. Yo cuando dice es de color, no, digo, ya, es una bobada decir de color, sí, ¿no? Sí. Es negra, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿sigue viviendo o...? No, no, en el 2009, que no estáis atenta. ¡Ay! En el 2009... ¡Ay, ha fallecido! Ah, en el 2009, yo pensaba que era en el 2008. Uh-huh. No, no, en 2009... como os dije, pues ejerció gran influencia en muchos músicos como Janis Joplin, como lo había dicho antes, Bonnie Raitt, Susan Tedeschi y muchos otros más. Los años previos a su muerte hizo más de 70 conciertos al año, o sea casi nada, o sea, era una currante, claro. Impresionante esta mujer. Y murió en el 2009 tras una intervención quirúrgica. Como dije, este último disco, que es Old School, que lo hizo en el 2007, que es su último, y ahora vamos a escuchar Money is the Name of the Game. Money es el nombre del juego. You was one black rat. Someday I'll find your dream. Salvaje entzuten zaz. Zapatuero eguerdiko amabitatik arratzeko irutara, Irola eta Tastaz irratin libreek, astean zehar egindakoaren laburpenik onena. Todavía queda un as debajo de la manga, porque se nos ha olvidado uno de los grupos más queridos por el desenterrador, que también ha sacado un nuevo disco. Estamos hablando de los neoyorquinos Overkill, bueno, de New Jersey concretamente, que siguen sin apearse del burro, siguen sacando disco de thrash metal tras disco de thrash metal, con una ejecución impecable, quizás una variación bastante limitada, pero es un poco como los Ramones del thrash metal. Suenan estupendamente, ¿para qué van a cambiar la fórmula? Han tenido millones de guitarras, han tenido millones de baterías, pero siguen ahí, dándole cera y sonando como un trueno. Voy a aprovechar, antes de terminar del todo el programa, para recordaros un poco los grupos que habéis escuchado a lo largo del día de hoy, porque quizás os perdáis, porque como va por bloques, que os hayáis olvidado de qué era el grupo que os había gustado. En cualquier caso, creo que un resumen está a la orden del día y tiene todo sentido el mundo en el caso actual. Por ello os voy a contar un poco uno a uno los grupos que habéis escuchado y que han sacado un disco nuevo. Vamos a empezar, por supuesto, creo que os recordaréis, el primer grupo que ha sonado ha sido Anathema, con su disco Weather Systems. Como os he comentado antes, estuvieron tocando en la Rockstar el 24 de octubre. También han sonado la psicodelia de Dead Skeletons. También ha sonado Iggy Pop y su disco de versiones de clásicos antiguos, como Edith Piaf en el caso de hoy, Jap Androids y su post-rock altamente original, Mono y su post-rock orquestado, Moonface y su dark pop en la escuela de Cure, Patrick Watson y su folk rock altamente original y sobre todo de una emocionalidad e intensidad importantes. Sigur Rós, ese grupo islandés de pop rock experimental que va a su bola desde hace muchos años y que básicamente no tienen igual y tampoco lo necesitan. También habéis escuchado a Tame Impala y su psicodelia australiana, The Gathering y ese pop rock de tintes oscuros, White Hills y su psicodelia abrasiva, y por último Woven Hunt y su folk rock apocalíptico en su último lanzamiento, es uno de los grupos favoritos del desenterrador, The Laughing Stock. Espero que habéis disfrutado, muchas gracias, os dejo con Overkill. Come and get it. Yeah. eta ekin diezaiogun bigarren orduari. Eta bigarren ordu honetan hasiko gara kaleko bentanie magazinakin. Tastasekoa berau. Asteazken beroak plataformekoek Bilboko udaleko aurrekontukotzen kontra ostiral beroa proposatzen digute. Jokin etorri da kaleko bentanietara ekimena azaltzera. Seguimos con Sorginen Leizea. Segundo programa de la temporada, en el que estrenan dos nuevas secciones, pero mayormente tratan sobre el rap. En el lado oscuro, analizarán el lenguaje y las actitudes machistas en algunos grupos de rap, que como veremos poco tienen que ver con que sean más o menos políticos. Como contrapunto, pondrán algunos ejemplos de rap feminista o rap que desecha los tópicos de competitividad, machismo y garrulismo. Seguimos esta segunda hora por Garrásica del miércoles, que tendrán la oportunidad de escuchar a una persona que les hablará sobre la huelga de hambre masiva que los presos políticos kurdos encarcelados en Turquía han llevado a cabo para denunciar el continuo pisoteo de los derechos del pueblo kurdo. Y también se estrena en Al Abordaje Radio Rasta, programa de reggae, hoy con Botica. Y esto por la segunda hora. Gaur kaleko bentanien entzuten ari garen diska edifizioak lertaraztera deitzen digu, eta gaurko elkarrezketan ere edifizio bat dugu protagonista, Bilboko udala. Honekin edo honen inguruan zer egin behar dugun azalduko digu telefonaren bestaldean dagoen Jokin, asteazken beroen plataformako kideak. Ongi etorri Jokin, kaixo. Bai, kaixo, eskerrik asko. Azalduko diguzu zer proposatzen duzuen egitea Bilboko udaleko eraikinarekin? Bueno, gure proposamena da hainbeste talde badaude afektatuak presupuestoarekin, ba dana pizka bat demostratzea udaletxe inguruan edo zen gure kezkak eta gure haserre. Zergaitik, presupuesto da tresna oso ona importanteena urtean zehar aurrera eramateko iniziatiba batzuk edo udaletxeko iniziatibak edo ekintzak edo eta gu salatu nahi dugu beti eskutatu da egiten dute eta ziudadani ez du parte hartzen. Horrezegatik gu nahi duguna da kontatzea jendearekin eta jende guztia esatea betxu orain onartzen ari direla influenzia eragina guztiengan eukiko duela eta hori gu enteratu behar gara. Ostiral honetan aurrekontuak onartzeko bilkura ospatuko da, bueno, hobeto esan da ospatu baino egingo dute bilkura, ze ospatzeko gutxi dago aurrekontu hauekin. Plataformatik esan dozue antisozialak direla aurrekontu hauek, zergatik? Zergatik, porque beti dauka konstante bat Bilboko presupuesto guztiak, azkuna sartu zenetik eta lehenago bai, baina azkuna niretzako presupuesto dire azkunaren itxura. Zergatik, azkuna beti dago poteria eta jende nagus handia eta enpresa handia grande superficie alde. Eta turismoaren alde, baina beti kontra, pues txiroak, gaztetxeak, grupos edo taldeak langabetuak edo paroren alde edo rollo hori beti kontra. Horrezegatik esaten dugu hori, irudi hori bai plasmatzen da ze jarrera eutzen du egunero azkuna eta horren arabera egiten du bere presupuesto. Eta bere presupuesto kalte egiten dute, pues bai eskuntzan, adibidez, ba sentismoren kontra zeuden talde batzuk edo rollo hori, pues kendu dute, garbiketaren kontrata kendu dituzte edo murriztu pila, auxiliar domiciliaria bebai murriztu orduak eta soberan dago jendea eta esaten dute kalera eta fuera, eta gero pues afektatuta daude bebai bai auzoa, bai jende nagusia bere zentroetan, eta abar, eta abar. Horrezatik esaten dugu antisozialak, eta gero, bueno, primatzen dutena beti. Grandes infraestrukturak, esaten du azkuna, arro-arro, pues endeudatzerakoan, endeudatuko luke, pues justu egiteko hori, zorrozarroen irla, ez? Baina ez beste gauza gaitik. Ja, gainera, hori, murrizketak soilik arlo sozialan egiten dituztela salatu duzue? Bai. bueno, beste arlo be bai, badaude zirkulazioa dorik, murriztuko dute urdutegian autobusak, murriztuko dute beste gauza, baina guri interesatzen zaiguna eta beti salaketa jartzen dugu eta esaten dugu, iria osoa dela, ez bi, baina azkuna mantentzen du bi, eta guretzako beti importanteena dire personak eta lehentasuna personak izan behar dire. Eta ez infrastrukturak, eta ez zenbat turistak etortzen dire. Eta, bueno, guretzak eta gogorrena da, ba, diferentzia, txiro eta aberratsaren artean, azkunaren poderioz, haunditzen ari da eta haunditu da. Bai, eta jokabideen hauren aurrean, beharrezko da politikariak eta azkuna jaunak herriaren ahotsa entzutea, ez da? Hori da. Bai. Eta eraginkorra izan daiteke alako ekimena egitea? Bai, suposatzen dugu kostatuko dugula, ba, zer gertatzen da, talde pila daude, bakotxa lan egiten du bere esparruan, eta pizka bat esatean kaltetut gauden guztiak, elkartzea da hori badakigu kostatzen dela, baina hori beharrezkoa da zer mostratzea eta esatea, iria beste forma egiten da, parte hartzen behar du jendea enteratu behar dela, eta ez mantentzea udaletxe itxita, mantentzen duten moduan, berdin digu zenbat saria irabazten duten, azaldu behar du azkuna nola irabazten duen beste saria, dan agerzurrezkoa dia, bai transparentzia, bai ez dakizer hartzen dute sariak, eta hori gezurra bada. Udaletxe hau ez da transparente, nahiko itxia da, eta gutxienez uste du bere lelo, azkunaren leloa, nik ezin badu kontrolatu, hobeto ez bada existitzen, eta hori da gaztetxeren adibidea eta beste pila. Horrezegatik uste dut haize fresko sartu behar delaan, udala esaten dugu hurbilagoa dena, instituzio hurbilena, baina hori eguneroko rolloa ez da nabaritzen, eta jendea pizka bat nekatuta dagoenez eta krisi garaien gehiago pizka bat bizi da bizkarran emonda, ez? Eta ez du parte hartzen. Bai, Madrileko kongresua inguratu zutenean demokraziaren izenean polizia bortizki bidali zuten. Ze espero duzu poliziaren aldetik? Ez, bueno, gu normala eskatu du behimena, baina, bueno, salaketa dabe bai, que azkuna, vamos, ez daki zer den prebentzioa, beti usteltzen du, utzi du usteltzean gauzak, bai Fleminena, bai, bueno, Kukutxa, bai bestea, hainbeste denbora eukizuen Kukutxan eta zuen intervenzio on bat egin, eta niretzako da hori que ez du kontrolatzen eta hobeto ez da, pues hau ez da dela asistitzen hobe. Eta Flemin, pues hosteltzea beba, ustea, eta bakarri bere erantzuna da, eramatea polizia, txakurrak eta hori. Eta, bueno, beti bebai, daude auzo batzuk adibidez San Francisco inguruen, que batzuk enkargatzen dira esatea dana txarra dela, eta bere erantzuna bakarra. Bueno, Pepe, salaketa, eta azkuna erantzuten du beti, bortizkeriarekin, kamararekin, estela. Baina uste dut, Bilbon beharrezkoa dela beste gauza, eta da, esklusio dagoen lekuan, eta hainbeste paro, hainbeste rollo, hori erremedio jartzea. Eta gure salaketa da, enpleguren kontua, gero eta diru gutxiago gastatzen dute, kentzen ari dire talde pila enpleo eta formakuntza egiten ari zirenak, eta hori suposatzen da, pues claro, gero jende gutxiago dago formatuta eta gero eta jende gutxiago dauka empleo. Eta emoten du hori bostasola zaio, que ez zaio importa. Bera txalotzen diote hori, que turismo gehiago eta empresariok eta bestea, eta emoten du hori oso positago horrekin. Beraz, politika eta kudeak eta modelu hori kritikatu edo horren kontraposizionatu nahi den guztia, nora jo behar du ostiral honetan, zein ordutan? Bai, pues gu konbokatzen dugu 11 ostiral honetan, denok udaletxea, bakoitza bere haserre, bakoitze bere reivindikazioak, eta badakigu jende pila dago lanean arlo desberdinetan, eta nola, eragina egiten diete, bai murrizketa, bai, ez bakarri murrizketa, bai udaletxeko jarrera eta azkunaren jarrera, adibidez ordenantzarena, kalean, eta hori, pues ezke dago adibide pila, arenala erabiltzeko da buf, oso zaila, baina bere laguna badire edo bakarrik egiteko zukalki, hori ez dago pegari, baina da kultura eto salaketa edo beste gauza dana dire pegak, eta hori bueno, bada oso zabala arlo eta leku guztietan. Eta jarraitzen dugu esanez, pues hori, auzoak eta jaiak antolatzeko eta edozein gauza egiteko, udaletxe bakarri oztopo jartzen ditu eta ez du emoten, ez infrastrukturarik, ez errestasunik. Eta, bueno, presupuesto hori plasmatzen da, eta, pues hori, distriton diru gutxiago aurkiko dute, auzo elkarteak edo asoziazioak guztiak diru gutxi, dago egiteko bere gauzak, zentro de mayor jore bebai gutxiago, eta holan abar, eta bueno, ja, nik guretzako harrigarria da, que hainbeste inspektora RGI kontrolatzeko eta laguntza kontrolatzeko, eta ez dugu ikusten beste aldetik pues, kontrolatzen dute inbeste, bai pufo, bai ez dakiz zer, bai korruzioa, bai ez dakiz, bueno, hori, da kontraste bat, ez. Bai, murrizketen aurrean mobilizazio dinamika iraunkorra sortu nahi izan duzue, eztabaidaguneak antolatu dituzue, asambleak egin dituzue, eta ba, ekimen hau, udala inguratzeko ekimen hau, urrengo pausu logikoa zen, eta etorkizunean zer? Pues etorkizunean, posible baldin bada jarraitzea elkarrekin talde desberdinak edo, eta planteatzea, Bilbon movidak egin behar ditugu, bai enpleguren alde, bai komertzio txikiaren alde, eta gero pues, hori murrizketaren kontra, eta planteatzeak murrizketa batzuk ezinezkoa dira mantentzea hainbeste beharra daude, eta bueno, pues, denok amankomunala planteatu haberse prioritateak, eta horretarako asteazken beroa, lehenengo asteazken beroa, pues, hori foro moduan bakoitzara matea berreindikazioak, eta adostasuna lortzea, eta zehozer mobilizatzea Bilbon. Hori da gure helburua. Osondo, eta hurrengo zita izango da orduan ostiralonetan, azararen 30ra, bai. Ernesto Erkoreka enparantzoa horretan, 11:30. Hori da. Ba, osondo, Jokin, animo ekimenarekin, eta mila esker kaleko bentanietara etortza batik. Bale, bueno, zuri, esker kasko. Aio. Aio. Al abordaje entzuten zaz. Zapatuero eguerdiko 12:00 arratzeko 3:00, Irola eta Tastaz irratin libreek astean zehar egindakoaren laburpenik onena. Donde estés marcará la trayectoria de tus pies, de tu andar, tu pensar nada más. Harás reflejar en tu actuar lo que dicta tu mentalidad. Preparada veré, obligada tal vez, condiciones que mi voluntad al fin no las pudo escoger. Mi mirada ya ves que volvió aún después de que anduvo extraviada y hay tanto que ver. Basura del burgués, si me pierdo, has iluminado ya el camino para que yo pueda verla como el viento. Y renuévame como de mes en mes, y en mi vientre posibilidad de ser. Histórica condición de vivir en represión, importante más que sepas tú bien dirigir tu conclusión. Solo la revolución romperá con tus cadenas de opresión. Reorganización colectiva de los medios de producción, solución internacionalista, la labor, la solución. De mi vida la que quiero, viviendo la contratiempos y vocación sobrando para enaltecer mis ideas. Cada loco con su histeria, underground y sus peleas, cada Yari con su tema, mezclas reposando y portavoz encendido, uniendo rap con poesía, ejemplificando la parte femenina de este gran caimán, pedagoga de la urbana poesía, protestante del movimiento feminista hip hop. ¿Qué más da si de tatús marcada voy? Cubaneando hasta el final voy yo, peregrina de la vida, defendiendo hoy mis ideales progresistas. Deja, la vida no se resuelve. abismos. De por vida se han mantenido las guerrillas. Dos tranvías sindicales en un mismo carril. El distrito con Habana, aún hay mucho por decir. Rocío, la Fabi, DJ Yari, mujeres aferradas a un mejor porvenir. Encontré entre las huellas de mis manos el porqué de mi existencia. Tú, mi sangre corre, es mi alma, en ella está tu esencia. Tu pasado te hizo fuerte, mi presente. Cualquier mujer es tu reflejo en mi mente. Madre, hermana, sobrina, prima, amiga. Tu voz es fuerte, así me inspira. Tu corazón palpita fuerte, así me inspira. Has resistido todo durante tanto tiempo. La censura de tus emociones. Has soportado el papel que se te ha dado. Asimismo todo tipo de opresiones. Te dieron el papel de la única que engendra, educa y cuida. Como si ese fuese el único fin en tu vida. Me interrogo mirando al cielo, al campo, al cielo. Si alguien ha preguntado lo que estimas, lo que quieres y a lo que aspiras. La pregunta no es ajena, es interna. Levanta la vista, la fuerza está en ti misma. Mujer, tu lugar no es la cocina. Tu lugar está en el frente, en la lucha combativa. Latina, campesina, oprimida, alza el puño, vista arriba. Tu liberación, la revolución, en la lucha donde tu presencia brilla. El gobierno es por omisión, elección, participación. Tienen toda la responsabilidad. Están encubriendo. Violaron a María, nunca fueron sentenciados. Bueno, seguimos aquí en Sorguiño Leicea y como veis inauguramos la sección El Lado Oscuro. Estamos aquí al teléfono con Aarón. No oigo nada, está muy bajo. A ver, ¿nos oyes ahora bien? ¿Aarón? Ahora, ahora. Ahora sí. Perfecto. ¿Eh? No, os pierdo otra vez. Vaya, será cosa del teléfono igual. ¿De mi teléfono? No sé, teléfono? O del nuestro. ¿Cómo? Vale. A ver, ahora... ¿Más o menos? No. Vaya. Bueno, pues voy a ir, si te parece, contando un poquito y la volvemos a llamar a Aarón. Sí. Luego intentamos contactar contigo otra vez, ¿vale? Vale. Pero si nos escuchas bien, Aarón. Es que se sube y se baja el volumen. Oh. Pero cuando estamos bajita, ¿nos oyes? Cuando estáis bajitas, no. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Vale, pues entonces continuamos. Si ves que no nos oyes, no gritas. Vale. Que bueno, pues comenzamos esta sección del lado oscuro. Como ya hemos comentado en varias ocasiones, lo que pretendemos es mostrar la faceta patriarcal de aquellos mitos o personajes que admiramos o que nos gusta su discurso, pero que al fin y al cabo pues sigue teniendo estas historias heterosexistas que no nos gustan un cacho y que creemos que como mujeres que estamos luchando contra el sistema heteropatriarcal, pues debemos tener en cuenta y visibilizarlo. Sí, y eso, no solo personajes o mitos o así, sino también pues un montón de situaciones o cosas en general con las que nos podemos encontrar conviviendo en nuestra vida cotidiana. Y no sé, y Aaron mismo nos va a contar, si conseguimos contactar guay, un ejemplo de una situación de estas en las que te puedes encontrar en cualquier momento. No se oye. Bueno, pues no nos oye, así que nos lo cuenta luego. Y si podemos. Y nada, pues eso, pues como que el rap nos parecía una cosa como muy cotidiana, aparte de, pues porque es un estilo musical que tampoco es que nosotras dominemos mucho, esperemos no meter la gamba en algunas cuestiones, pero bueno, pues como que yo que sé, que está extendiéndose bastante socialmente, y además pues como que una parte tiene una carga política pues bastante importante, ¿no? Aparte que los orígenes del rap pues son bastante chungos y a su vez es una expresión, ¿no?, de las clases bajas, y o sea, como que tiene ahí esa doble forma de aparte de que bueno, pues también no sé, como que no es general, pero se puede decir que un componente importante de bastantes tipos de rap es el rollo de adorarse a uno mismo, del individualismo, de la competitividad, de pisar al otro y vamos, de ser el más macho cantando tal, y para esto, para ser macho, ¿qué hay que hacer? Pues denigrar a las mujeres. Eso es. Y a otros hombres por sus condiciones sexuales o eso es. Entonces, bueno, pues como que nos parecía algo que estaba bastante presente en, o sea, de forma bastante sistemática, por así decirlo, en el rap en general, aunque evidentemente pues hay un montón de excepciones y ojalá, porque como estilo pues es genial, ¿no? Pero bueno, y realmente donde nos parecía más contradictorio es en el rap político, ¿no? Que en teoría pues está luchando contra un sistema capitalista y yo qué sé, incluso contra un sistema racista o fascista y no sé, todo lo que se le quiera. Pensé que ibas a decir todo lo que acabenista. ¿Qué? Que pensé que ibas a decir todo lo que acabenista. No, porque feminista. Y pero luego vemos cómo en el lenguaje, siguiendo un poco este rollo de, ¿no?, de lucho contra el capitalismo, que es súper individualista, súper exaltador del egoísmo, de no sé qué, no sé cuál, pero en cambio yo tengo esta actitud de soy el mejor, soy el más macho, y además utilizo un lenguaje sexista, y no solo en el lenguaje, porque al final el lenguaje es el reflejo de la actitud también. Sí, de no sé, de no pienso que ninguna mujer pueda estar a mi lado como compañera o viviendo su vida de una forma digna y autónoma, sino que las mujeres son las que le chupan la polla a no sé quién, o las que se quiere tirar no sé cuál, o esta visión de la mujer como un objeto sexual, además totalmente, que es como una especie de premio de la batalla, o si no sé, o sirven para humillarlas, vamos, o sea, es como la más humillada es, pues, yo que sé, una mujer que se ha rodeado a chuparte la polla o algo así, ¿no? Uh-huh. Y no sé, cosas de estas, sin ser unas expertas en, digamos, en el mundo del rap, sí que se oyen con bastante frecuencia, tristemente, ¿no? Claro, nosotras, o sea, no somos expertas en el mundo del rap, pero sí que somos conscientes de que el lenguaje, al fin y al cabo, es algo performativo y sí que está reproduciendo mierdas heterosexistas. Uh-huh. Entonces, partiendo de esa base, que yo creo que es algo que también tienen bastante, es bastante consciente dentro de los raperos, porque de ahí, joder, que las letras sean tan potentes, no, o sea, a mí no me cabe muy bien en la cabeza cómo es posible que no tengan en cuenta estas facetas que se gastan tan machistas, pero bueno, que seguramente lo tachan de que lo sacamos de contexto, etcétera, etcétera, pero ya. No sé, yo vuelvo a lo mismo, ¿sabes? El lenguaje performativo. ¡Hola! Hombre, realmente no sé si es sacar o no es sacar de contexto, pero es como, o sea, dentro o fuera del contexto, porque yo, además, en un espacio político, yo qué sé, en un gasto, en un centro social, donde sea, voy a escuchar un concierto que además probablemente se ha podido organizar pues por temas de dentro de unas jornadas políticas o de alguna actividad que en la que yo me sienta identificada con su contenido y tenga que, sea eso, fuera o dentro de contexto, tenga que aguantar cosas que yo siento que se están metiendo conmigo como persona, ¿no? Sí. Y no sé, pues me parece algo como, no sé, pues como para mirárselo, ¿no? El hecho de que tú estés yendo a un espacio que se supone que está luchando contra las mierdas del sistema y contra las opresiones del sistema y en el que todo el mundo se tiene que sentir cómoda y a gusto, bueno, que esto es mucho suponer, porque pero bueno, en teoría es esto, ¿no? Y te estás sintiendo mal por lo que están diciendo de al colectivo al que te perteneces, con el que te identificas o con el que identificas a tus compañeras, o con un colectivo que simplemente tiene derecho a existir y a estar ahí, ¿no? Y es lo que no se respeta. Al margen de luego las distintas opiniones que podamos tener sobre el lenguaje, sobre los tipos de feminismo o sobre otras cosas que se ponen como excusa para justificarse, y nos parece bastante injustificable, además de innecesario, porque llevar ese rollo de soy el más macho, de soy tal, para hacer rap, porque no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Ya, yo creo que es un poco lo que se ha bebido desde los inicios del rap, ¿no? El gangsta rap este, pero que aún así se puede desechar perfectamente. ¿Qué te parece, señora Los Gatos, si Aaron nos cuenta así de primera su experiencia? Y luego ya hablamos un poquito más nosotras del rap político. Me parece perfecto, si Aaron nos escucha bien. Yo puedo hablar, pero no soy jona aún. Así que, bueno, oigo a una de las partes, pero no a ambas. Pues no sé si te parece y estás cómoda. Pues si no, sí, después. Sí, a mí no me importa hablar, igual es que corto a alguien y no me doy cuenta. No, tranquila, te dejamos hablar. Vale. Todo tuyo. Bueno, explico un poco el contexto en el que se dio el conflicto y luego explico qué sucedió en concreto. Uh-huh. Bueno, estábamos en fiestas del Bullón, que es un barrio de Santurchi, y bueno, digamos que el Gasteche pues organiza algunas de las actividades de las fiestas del barrio. Y bueno, yo en concreto para esos días me había currado unos carteles así contra el machismo, la homofobia, las agresiones y eso. Y pues nada, pues los vecinos organizaron un concierto de rap. Y bueno, era rap y era otros, bueno, era, no sé, otros tipos de música también, no era solo de rap. Y bueno, tengo la chica que vive conmigo, es muy aficionada al rap, de hecho hace rap también, y dijimos, vamos a ver a esta gente, a ver de qué van. Y nada, el grupo se llama Left Coast, no sé, creo que son de Portugalete o algo así, y los vecinos dijeron que traían a mucha gente, y ya nos dimos cuenta de por qué. Bueno, sin más, ellos empezaron a cantar la primera canción, o sea, para mí un tono súper insultante, ¿no?, hacia las mujeres, el mítico rollo de soy un rapero súper guay y tú me comes la polla porque no sé qué, ¿sabes? Y hablando de la prostitución, bueno, no sé, lo mítico de comentarios de sobrao, de todas las groupies me van detrás o algo así. Y bueno, y es que con una canción me sobró, estábamos mirándonos, o sea, los que estábamos abajo mirándonos atónitas, ¿no? En plan, estamos olvidando que esta gente esté cantando esto aquí. Y bueno, a mí se me encendió la vena y dije, esta peña hay que partirles la cara. Y nada, me fui a buscar un palo y realmente con la idea de partirles la cara, porque, o sea, me está dando un asco impresionante. Y subí al escenario y di dos golpes con el palo y les dije que se bajaran, que su mierda sexista no tenía sitio aquí y que... Y nada, ellos como... Claro, se quedaron alucinando, ¿no?, de que una tía subiera a decirles algo parecido. Y pues uno de ellos empezó a decir... Bueno, eran tres personas las que estaban subidas al escenario y uno de ellos empezó a decir... Oye, que a mí no me has escuchado, no sé qué, que estaba haciendo... O sea, en plan que solo le hacía los coros a su colega, ¿no? Y es como, es que a mí me da igual si cantas esta mierda o lo haces los coros a tu colega imbécil, ¿sabes? Claro. Bueno, eso es lo que pasó. Y no sé, tampoco creo que es algo de lo que haya que orgullecerse en el sentido de que... De todos modos, aunque ellos fueran unos imbéciles y tuvieran unos comentarios de mierda, ¿no? creo que no sé, que hay que buscar las formas de hablar un poco en esos conflictos, ¿no? Y que, pues bueno, que en situaciones de violencia en las fiestas es muy chungo, ¿no? Que igual esas cosas se podrían haber hecho de forma colectiva y no así yo con mi calentón, pero es lo que me salió y lo que creo que habría salido a muchas, vamos. Y lo mejor de todo es que estaban sus novias de groupies también, con unos taconazos que te cagas, bailando al eres mi puta, no sé qué, ¿no? que fue lo que más, igual, lo que más nos impactó. Y luego las conversaciones que, de hecho, algunos de vosotros tuvisteis, ¿no? Con sus colegas de unos KTs a las que les gusta que les llamen putas. No sé, cada uno tendrá la visión que tenga de las relaciones con sus compañeras, ¿no? Pero eso está claro que dejaban bastante que desear. Y nada, no sé, luego al día siguiente hice un comunicado para las vecinas, básicamente, para poder explicar para mí lo que había sucedido y que era claro que no era, ¿no? Que no era, estoy borracha y subo con un palo a liarme con unos raperos, sino que pues tenía mis razones para hacerlo y no mis razones para hacerlo así, pero sí, pero no lo que sé, te no, salió que, en ese momento. Que o sea, para mí fue el momento de, joder, estamos todo el día currando, ¿sabes? Estamos, no sé, intentando visibilizar un conflicto súper claro, ¿no? Que se da hacia las mujeres o las personas que difieren de... Y luego nos encontramos en esto y ¿qué hacemos? Nos callamos la boca, ¿sabes? Es como, para mí, acabar de decir, es que no me quiero callar más, es que no quiero tragar más, es que no quiero tener que ver esto y bajar la cabeza y ya está, ¿no? Uh-huh. Y... es el punto al que creo que tendríamos que llegar todas un poco, de no tragar y ya está. Y, Aarón, ¿me escuchas? Sí, a ti sí. Vale. ¿Que cuál fue la respuesta de las vecinas al comunicado? Claro, sí. Al comunicado, sí, pues no sé, algunas de ellas me dijeron que, pues que igual no era necesario, ¿no? Darle, o sea, darle tal dimensión, porque igual, pues no entienden tanto el espacio del comunicado político, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, luego, o sea, lo hablé y, o sea, como a todas las personas había parecido muy violento, o sea, excesivamente violento. Pero a la vez como entendían y consideraban legítima mi respuesta al hecho de que el tío fuera un machista de mierda, ¿no? O sea, sí que se percataron, ¿no? O sea, les parecía violento tu reacción, pero las letras les parecía violenta. Es que, no, es que claro, siempre estaban justificándose con el rollo de la libertad de expresión, ¿no? Sí. Y bueno, de hecho es la escena que tuve cuando bajé del escenario, o sea, lo primero, o sea, me bajaron del escenario, no bajé, bajando del escenario y un chaval del barrio me empezó a decir que era una loca, que me tenían que encerrar, no sé qué, y después de eso una mujer mayor empezándome a decir que había libertad de expresión y que bueno, que cada uno podía decir lo que quería. Y es como, digo, ¿qué pasa? Digo, aquí si viene un tío y viola a alguien, como hay libertades, ¿no? O sea, en plan, sí, pues sí, cada uno hace lo que quiere, pues ya está, ¿no? Matémonos todos y, no sé, que para mí, o sea, es falso, ¿sabes? Que no hay libertad de expresión que valga para las agresiones, ¿sabes? Y que te traten como, o sea, como una puta y con mi respeto a las putas, sobre todo, o sea, como que te traten como si fuera su vasallo, yo qué sé, ¿sabes? Sí, algo de o sea, su propiedad, su que cosa. Te humillen, ¿sabes? Y o que entren como su propiedad, no me parece algo respetable bajo ningún concepto, ni libertad de expresión, ni nada. Vamos. Ya, que probablemente si la agresión viene de un fascista, la cosa cambia mucho, se ve todo mucho más claro. Claro, es lo que estábamos hablando, ¿no? Como, a ver, ¿qué pasa si alguien viene aquí y se pone a levantar el brazo, no sé qué? Uh-huh. Todo el mundo ve muy claro dónde está la agresión, ¿no? Pero cuando se trata de una cuestión de género parece que la gente no responde igual. Aún así creo que, yo sí veía que la gente tiene, no sé, o sea, el rollo del discurso de la violencia de género y así, es algo que supuestamente está muy interiorizado, ¿no? Que las instituciones se está llevando mucho y que, no sé, parece que la gente asume como propio. Pero luego, claro, pasa algo real que no es lo que te dicen por la televisión y la gente no sabe responder, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo hemos visto en este caso y en otros casos, ¿no? De violencia, no sé. Pues sí. Y que también, pues eso, pues que está claro que los hombres tienen el monopolio de la violencia y que pues que no se le ocurra a una mujer armarse, ¿no? Para mí, vamos. Como... Bueno, no sé, es claro, que es más violencia, ¿no? Que ese tío esté con un micro ahí soltando lo que le dé la gana sin que nadie le diga nada, o que yo me suba con un palo a decirle, bájate de aquí, que esto da vergüenza ajena, ¿sabes? Bueno, y no solo vergüenza ajena, ¿no? Que... Pues pero sí. Bueno. Al abordaje en Zuten Saus, Tastas, Eterola Ratien, Laburpenik, Onen. Bueno, pues ya tenemos al compañero que nos va a hablar de la situación de los presos kurdos. Apa, ¿nos oyes? Hola, ¿qué ha hecho? A ver, Apa. Voy a quitar la música que no. Sí. Que se escuche bien. Nada, pues eso, para empezar, pues eso, muchas gracias por estar ahí. Y eso, por informarnos un poco de lo que ha pasado, está pasando y eso. Yo igual empezaría haciendo pues una valoración histórica, ¿no? de cómo ha sido el pre de todo esto. Si nos puedes contar algo. Bueno, sí, bueno, en primer lugar, yo creo que vale la pena mencionar, empezar un poco contando la por qué ha sido esta huelga general, ¿no? O sea, yo creo que en pocos momentos en la historia ha habido una huelga general tan masiva, seguida por presos políticos, pues vamos, en la historia seguramente, habría que buscar en los libros y en las bibliotecas, pero han llegado a ponerse hasta 10.000 presos políticos kurdos, también había algunos turcos, en huelga de hambre. Que se dice, se dice rápido, pero... Sí, bueno, de hecho, a principios de septiembre comenzaron algunos y 600, 700 presos llegaron a estar hasta 2 meses en huelga de hambre, 60 y pico días. Y luego se unieron los otros 10.000 presos para apoyar esa huelga. Bueno, y esa huelga era con 3 reivindicaciones, ¿no? En primer lugar, el fin del aislamiento y permitir que tuviera un juicio justo Abdullah Öcalan, que es el dirigente máximo del PKK, encarcelado desde hace 13 años. Luego el derecho a la educación en lengua kurda, en el Kurdistán, y el derecho a usar la lengua kurda ante los tribunales. O sea, esas 3 pequeñas reivindicaciones, que no son pequeñas, son muy grandes en realidad, pues son las que han movido esta huelga tan masiva. Y un poco, ¿nos puedes contar? Porque empezaron unos cuantos presos y luego dices que pusieron hasta 10.000 presos. ¿Esta gente está toda gente en cárceles turcas? Sí, bueno, en Turquía, según dicen algunas organizaciones de derechos humanos, hay 130.000 presos. Hay más de... No, presos en total, vamos. Vale. Todos son presos políticos. Los presos sociales, sin ser conscientes de ellos, también son presos políticos, sí. Entendido como que son debidos a unas consecuencias políticas de pobreza, de marginación, bueno, debidas del sistema en el que vivimos, en cierto sentido también son presos políticos, pero los presos militantes políticos directos, pues hay 10-15.000, es difícil saberlo, pero presos kurdos, bueno, hay intelectuales, hay periodistas, hay escritores, hay de todo. Entonces la huelga de hambre fue con esas 3 reivindicaciones, que comenzaron 600-700 presos, a los que sumaron luego otros 10.000. Y en los últimos días también comenzaron la huelga de hambre 5 diputados kurdos del Partido Kurdo Paz y Democracia y también el alcalde de Diyarbakir, que Diyarbakir es la población kurda más grande que hay en Turquía. Y para que nos hagamos una idea, para las que sabemos un poco menos, y bueno, tú que has estado allí, imagino que también habrás investigado, ¿cuál es el conflicto histórico que tiene Kurdistán con Turquía? Bueno, por localizarnos, Kurdistán es un territorio con una superficie similar a la del Estado francés o el Estado español, en la que viven alrededor de 40 millones de personas. Es difícil saber una cifra exacta porque no existe como unidad territorial. Y también en los distintos estados que lo ocupan niegan la existencia de ese pueblo en ocasiones. Es difícil saber cuánta gente hay, pero se especula que puede haber alrededor de 40 millones de personas en una superficie similar a la del Estado español o el Estado francés. Está en 4 estados, Turquía, Irán, Irak y Siria, y luego hay alguna población también en algunos antiguos territorios de la Unión Soviética, como en Armenia. Y luego pues también hay una diáspora muy grande. Podemos comentar que, por ejemplo, en Alemania hay cerca de 800.000 kurdos. Joder. Es una población grande. Claro, muchos por cuestiones económicas y otros muchos por cuestiones políticas. Entonces, pues es un pueblo al que se le niega su se le niega su lengua. Hay de maneras diferentes, pero con características comunes. La opresión que sufren los cuatro estados que lo ocupan, pues es la negación de su existencia como pueblo, la negación, el negarles el derecho a utilizar su lengua. Y bueno, pues por estos, por estas causas es por las que pues llevan peleando desde hace mucho tiempo. Cuando, por hacer así un repaso histórico, bueno, para el, si el, cuando se cae el Imperio Otomano, bueno, luego hubo una conferencia en 1920 en Sèvres donde se le reconoció el derecho al pueblo kurdo a constituirse como determinaran ellos. Y 3 años después, en la conferencia de Lausanne, se le negó ese derecho. Entonces, desde entonces, pues podemos decir que el pueblo kurdo es el pueblo más grande que hay en el mundo sin Estado propio, o por lo menos sin una unidad territorial que ellos hayan decidido propia, sea un Estado o lo que sea. Y entonces, pues a causa de eso, pues, llevan pues todo el siglo XX, bueno, desde antes también, pero llevan todo el siglo XX peleando con distintas organizaciones según en qué territorio. En Turquía, que es de lo que ahora estamos hablando, la organización más potente es el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, una organización que al final representa a la inmensa mayoría de los kurdos de Turquía. Es una organización con su origen marxista-leninista y que defiende la autodeterminación del pueblo kurdo. Ese es el bueno, el partido más conocido, ¿no? Y el, como tú dices, es la organización más grande y que engloba a prácticamente todo el pueblo kurdo de Turquía. Tiene también su, hay luego organiza, esa es la, es una organización militar, o sea, es una guerrilla, y luego pues organizaciones políticas, pues como el Partido Paz y Democracia. Bueno, es un partido que se ha cambiado de nombre continuamente por las ilegalizaciones, el encarcelamiento de sus miembros, bueno, algo que nos recuerda a lo que sucede también en nuestro entorno, ¿no? Con cambios de nombres de plataformas electorales, de partidos políticos, se van encarcelando pues a toda la gente que representa las mesas nacionales hasta la última. Y bueno, tú que has estado allí, ¿cómo se nota la influencia, ¿no?, de toda esta presión y toda esta negación? ¿O cómo lo vive la gente? ¿Cómo lo cuenta? Pues bueno, esta sensación de sentirte kurdo, ¿no? Y en realidad no está representado por nadie ni por nada. Sí, bueno, ya te digo que según en cuál de los cuatro estados, las características de la opresión pues son específicas, pero tienen cosas en común, ¿no? Bueno, en Turquía, que es donde viven 20 millones de kurdos aproximadamente, hay incluso los colores de la bandera kurda, bueno, de los colores de los kurdos, pues incluso esos, ir vestido con esos tres colores, el amarillo, el verde y el rojo, pues incluso eso ha sido hasta constitutivo de delito. Alguna vez que algún diputado kurdo reivindicando llevaba unas ropas con esos colores para reivindicar su identidad, pues fue encarcelada. Se ha negado todo, la lengua kurda, incluso se ha negado su existencia como kurdos. O sea, la palabra kurda estaba proscrita en los medios de comunicación y eran los turcos del este. Entonces es una negación continua que, bueno, desde el propio pueblo kurdo ha respondido con una reafirmación de su identidad y con mayor lucha por... Claro. ¿Y cómo surgió la idea de la huelga? ¿O hubo alguna chispa o fue algo consensuado? Bueno, en las últimas 2 décadas, yo diría, ha habido varios episodios de huelgas importantes, tanto de presos políticos kurdos como presos políticos turcos de organizaciones revolucionarias de izquierdas. Entonces, en ocasiones han conseguido algunas mejoras, pues ha habido huelgas contra las políticas de aislamiento de los presos, en defensa de sus derechos, y esta es una huelga diferente de la que hubo en el año 96 y 2000 algo, bueno, no recuerdo ahora exactamente, la 99 y, y entre 99 y 2012, y esa es en defensa de la identidad. O sea, en ese sentido sí que es algo novedosa, porque no es por los derechos de los presos, es por los derechos del dirigente del PKK, Abdullah Öcalan, que está en un régimen de... Él está en una prisión en la que solo está él de preso, en la isla de Imrali, desde hace 13 años. Cabe decir que a Abdullah Öcalan lo secuestraron, pues eso, con connivencia con las fuerzas en Kenia, con el Mossad, los servicios secretos europeos y servicio secreto turco. Lo secuestraron en Kenia y fue trasladado a Turquía para encerrarle en la prisión esa de Imrali, donde está aislado. Uh-huh. Entonces, una de las... El pueblo kurdo en general sí que reconoce como interlocutor válido a Abdullah Öcalan, entonces reivindican que sacarle de su aislamiento y que pueda hablar por ellos. Claro. Y luego los derechos de expresión en kurdo, tanto en la educación como en la judicatura. Y, perdón. Sí, bueno, yo no sé si vamos a preguntar lo mismo, porque tenemos aquí un poco apuntado que te queríamos preguntar también cómo valoras o cómo has visto el trato de los medios de comunicación, ¿no?, de masas aquí en todo en torno a este tema, porque, bueno, en realidad, pues una huelga de hambre de 10.000 presos es una noticia que, bueno, que personalmente para mí debería haber salido, ya no sé si decir en la primera página, pero bueno, en una posición muy destacada en los informativos y en los periódicos así de tiradas grandes. Y bueno, la verdad es que ha pasado como muy desapercibida y además como que la ponían, no sacaban bien las reivindicaciones, ¿no? Un poco como nos tienen acostumbrados, ¿no? Bueno, una manera de censura es el ignorar las cosas que suceden, ¿no? Un acontecimiento de tanta envergadura, o sea, una huelga de hambre masiva en las cárceles de un país que quiere ser miembro de la Unión Europea, es curioso que haya pasado desapercibido de esa manera. Bueno, no es curioso, es intencionado. Sí, sí. Entonces, una manera... Es difícil atacarla. Bueno, desde Turquía lo que se ha calificado es como provocación, como mentirosa, pero desde Europa Occidental pues lo que se ha hecho es simplemente ignorarla o sacarla en letra pequeña en páginas que sin importancia. Pero bueno, también es un poco acorde con las políticas que tiene Unión Europea, ¿no? La Unión Europea considera al PKK como una organización terrorista. Entonces habría que plantearse qué sentido tiene eso, qué sentido una organización con millones de seguidores en un país, pues, donde qué hace a una chica que estudia medicina dejar la carrera y meterse en el PKK en una guerrilla para continuar la lucha armada, qué hace un chico de 20 años dejar de ser carpintero para ir a las montañas a pelear. O sea, tildar eso de terrorismo pues es, bueno, es algo también intencionado, pero es de un simplismo absoluto. Sí, lo más fácil, ¿no? Valorarlo. Hombre, lo más fácil y lo más a propósito. Porque... Sí, lo más sucio también. Sí, eso es. Sí, sí. Yo te quería preguntar, porque el mismo Abdullah Öcalan ha pedido el fin de la huelga, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo es una huelga muy exitosa, en realidad. Es el gobierno turco, en boca de sus máximos dirigentes, ha declarado que van a iniciar negociaciones directas con el PKK. Han levantado el aislamiento a Abdullah Öcalan y ya ha estado con su hermano. O sea, en ese sentido, es un triunfo. Es un triunfo porque, en realidad, desde una posición de debilidad como es estar preso en una cárcel, con todo el sometimiento, la humillación y lo duro que es, pues han conseguido poner contra las cuerdas al gobierno turco. Un gobierno militar, intransigente, antidemocrático. Antidemocrático en el sentido de representante del pueblo. Y miles de presos en sus propias carnes han conseguido ponerle contra las cuerdas. En ese sentido, pues es un éxito y les felicitamos y nos alegramos enormemente. Pero luego es que las políticas, por ejemplo, en el Estado español, las políticas, siguiendo con cómo han ignorado los hechos, ¿no? En el Estado español han detenido a kurdos y a kurdas que estaban aquí, que tenían estatus de refugiado en Alemania, y les han detenido aquí para extraditarles a Turquía. O sea, aquí han detenido también a un diputado kurdo en el exilio, que encima era uno de los fundadores del Congreso Nacional del Kurdistán, para extraditarlo a Turquía. Detenieron también a otro representante del BDP, del Partido de la Paz y la Democracia del Kurdistán. Y este hombre, además, siendo asesor del Consejo de Europa para deportarlo a Turquía. O sea, las políticas del Estado español y de Europa son terribles respecto al problema kurdo. Es más, bueno, por lo que pones, pues por lo que dices, ¿no?, que la gente sepa que no es que simplemente pues omitan un problema, ¿no?, que muchas veces pues ya es dar un desprecio, sino que encima pues nos apoyan apoyan el detener a personas exiliadas y, como dices tú, con estatus encima de refugiados, ¿no?, que es ya especialmente sangrante. Y luego sí, otro detalle, hace años el Parlamento de Gasteiz, un parlamento chiquitillo del Estado español, se planteó invitar al Congreso Kurdo en el exilio a una visita al Parlamento de Gasteiz, y desde el Estado español se empezaron a mover engranajes para impedir que el Parlamento Kurdo en el exilio visitara el Parlamento de Gasteiz. Y de hecho lo consiguieron. O sea, una cosa tan testimonial como esa, ni siquiera eso se permitió. Entonces, en realidad, Turquía es un aliado de la OTAN, de la Unión Europea, un socio comercial importante. De hecho, se le venden cantidades ingentes de armas desde el Estado español. Eso quería comentar, ¿no? Que y luego es un eje alrededor del que pivotan los intereses de la OTAN en esa zona. Sí, o sea, claro, Turquía es un aliado importante de la OTAN y del Estado de Israel. Entonces, geoestratégicamente les conviene mantener la situación con el mismo status quo que lleva durante décadas. Claro. No sé si mi compa tenía aquí algo más que preguntar, o si no, la verdad es que te agradecemos que nos hayas informado un poco, porque muchas veces pues es difícil conseguir información de este tipo, ¿no? Como tú dices, pues ya está muy perseguida, estas personas están muy perseguidas, y seguro que pues el acceso a la información también está muy sesgado. Sí, o no, y para hacerse idea, en cualquiera de los territorios que, bueno, ahora mismo en Irak gozan de una especie de autonomía relativa, pero en Turquía o en Irán, pues lo que es el Kurdistán no es más que una hilera inmensa de puestos militares y policiales para control de la población. Entonces, la sensación es un poco como es el paisaje en Palestina también, un territorio ocupado con checkpoints por doquier, donde los derechos de la población pues son continuamente cercenados y aplastados. Y ahora mismo, desde las organizaciones kurdas, en Turquía lo que se reclama es pues una autonomía para poder empezar a tener órganos de decisión propios de cara a que el pueblo kurdo decida en el futuro lo que quiera hacer. O sea que es por pasos, pero Turquía es un país poderoso por lo que geoestratégicamente representa. Entonces, pues en cierto modo, aunque se le de vez en cuando, por intereses comerciales, pues se le aprietan un poco las tuercas, en realidad tiene un cheque en blanco para todo lo que es la cuestión kurda. Muy bien, pues nada, se nos va el tiempo, así que pues nada, te queremos dar las gracias por informarnos de esto. Que la verdad que está muy bien que alguien nos lo cuente así de mano a mano. Sí, ¿no? Y eso, invitarte a cuando tengas algo que decir, pues a que nos llames, a que contactes con nosotras y que bueno, que siga habiendo información sobre este tema que consideramos que es más, no importante, sino necesaria, ¿no? Y tal. Sí, no, desde el Comité Internacionalista pues hemos analizado cosas así periódicamente, y eso, de hecho, eso, yo también estuve como parte de una delegación en unas elecciones en el Kurdistán de Turquía, pues invitados por organizaciones kurdas. Ajá. Porque en realidad pues tenemos contactos con organizaciones políticas allí, y luego pues también lo que hacemos es también transmitir un poco pues las luchas que se desarrollan también aquí. Eso es el internacionalismo. Intercambio. Eso es. Pues nada, un abrazo, muchas gracias y Gabón. Vale, es que ricasco. Venga, agur. Ánimo, agur. Vaya, agur. Abordaje entzuten zaz. Zapatuero eguerdiko amabitatik arratzeko irutara, irola tatastaz irratin libreek, astean zehar egindakoaren laburpenik onena. Opa, y pues oye, vamos a pasar a la siguiente sección, tío, que va a venir ahora enseguida a la botica, tío. He visto al tío aquí, al Dani, que está ahí con su libro, está, buah, tiene unas recetas de la hostia, yo no me lo perdería. La botica Rastafari. It's marijuana.

Ya siete hojas en vez de seis, ¿qué pasa, tío? Estás un sueño muy precioso. Se te va la olla, ¿no? Despiertas, tío. Esto es para el agotamiento nervioso, la gente que tiene ya un nivel de estrés superior, así que ya nada. Está tan cansada que ni se da cuenta. Oye, pues de puta madre los remedios de pues hoy, tío. Vamos a darle otro poquito de música. Venga, vamos a darle. Falla. Un temazo ahí para ilustrarnos. Falla. Aquí. Eta ekin diezaiogun, irugarren ordu oneri. Irugarren ordu honetan hasiko gara prest. Aldizkariak eta berbaizu eskara elkarteak kulturara, destualdeko kulturatik, hurbiltzeko aukera emoten digute. Lur prest aldizkariko zuzendaria egonda gurekin. Antza, destualdeko artistek presti eta berbaizuri eskuzabalki emandako piezak subastatuko dituzte giro onenean. Seguimos con berdinak. Es inevitable que nos ahoguemos en basura. Basta con reciclar o no es más que otra forma que ha encontrado el sistema de que acallemos nuestras conciencias. Ya sabéis, vertederos, incineradores, incineradoras, etcétera. Y nuestra basura asociada por medio. Seguimos con la biblioteca perdida, los ecos del pasado, una sección que tiene, en las que narran múltiples historias a modo de cuento. Y acabamos este abordaje de hoy y la tercera hora con un Sorgin consejo de Sorgin en Leisea, en el que nuestras dos señoras Irala comentarán de balcón a balcón lo que les gusta charlar juntas y nos leerán una carta sobre la amistad entre mujeres. Beraz, aus izan da, gaurkoz, al abordaje irratzaioa, onegin eta datorren aster arte, lagunok. Por la amistad. Venga, chin chin. Chin. Deustuko Berbaizu Euskara Elkarteari eta Prest Aldizkariari babesa emateko ekimena. Kultura outleta. Prezio merke-merkean liburuak, diskoak, kamisetak eta bitzikeriak salgai. Zuzeneko musika, bertzolariak eta janedana ere izango ditugu. Deustun astebete lehenago ospatuko dugu Durangoko azoka. Hau da, azaroaren 28, 29 eta 30ean. Eta azaroaren 30ean Deustuko artisten artelanen subasta Enkante Mundiala egingo dugu. Guzti hori Mullerenean Ramon y Cajal kaleko 42. Zenbakian. Informazio gehiago berbaizu.org webgunean. Kuñak aurreratu digu zertaz hitz egingo dugun orain. Entzun bezala, hurrengo egunotan, azaroaren 28, 29 eta 30ean, Deustuko auzoan outleta egingo dute. Auzoko Berbaizu Euskara taldekoek eta Prest aldizkarikoek antolatu dute, eta gurekin daukagu argitalpen ontako zuzendaria. Saio ontako laguna, kaixo lur, arrastion? Arrastion, bai. Bai, krisi garai ontan kulturari ere tokatu saio outleta egitea? Bueno, outleta azken finean nik uste dut jendea erakartzeko, hau da hitza baino ez da, guk erabili dugu, konturatu garelako jendea erakarri egiten duela, hau da, outletik hitzak, guk ere barne eztabaida batzuk izan ditugu, ia outlete hitza erabili behar genuen, edo azoka, edo merkatua, edo, eta, bueno, outletaren aldeko apustu egin dugu, zergatik, ez? Iruditzen zitzaigun apur bat guk egin nahi dugun hori ondo laburbiltzen zuela, ez? Kultur produktuak eskaini nahi ditugulako, liburuak, diskoak, eta kulturarekin harreman gutxiago dutenak ere bai, denetariko bestelako objektu eta produktuak eta bildu ditugulako bai Berbaizu Euskara Elkarteak urteetan, hemen gorde ditugu, pilatu ditugu, eta neurri handi batean pentsatzen dugu esku aldatzeko ordua dela. Guk aprobetxatu ditugu irakurri edo entzun edo gastatu, kontsumitu ditugu, eta bueno, kontsumo garai honetan eta bizi dugun krisi ekonomiko ikusita iruditzen zitzaigun beste jende askorentzat oso interesgarriak izan daitezkeela. Eta esku aldatzeko ordua iritsi dela, baina prezioa arazo izan gabe, ezta? Eta horregatik outletaren kontzeptu hori, ez? Modan dago eta guk outleta zentzurik eta ez dakit zelan esan, bere zentzurik osotasunen erabili nahi genuen, ez da, produktu merkea tira, eta produktu merkeak izan nahi dugu, euro batetik, eta 5 eurora bitarteko produktuak, kultur produktuak erosteko aukera izango dela. Kultura modu errazean eta merkean jendeari helarazteko, eta ez da salerosketa hutsa, ze kultur ekitaldiak ere antolatu dituzu, ez da? Bai, bueno, aitzakia bat ere bada, eh? Gabon aurretik deustu aldean batetik prest taldizkariko irakurleak. Prest taldizkariko arpidedunak. Mm-hmm. Presten inguruko jende modua eta, hurbiltzeko eta elkartzeko eta, apur bat elkar ezagutu eta harremana sendotzeko modua da. Berbaiz Euskal Elkarteko, gauza bera, bazkideak, familia arteko, lagun artekoak eta deustualdeko orokorrean, den-denak deustualdeko herritarra gonbidatu nahi ditugu, Berbaizura hurbiltzera. Eta orduan, azken finean guk egin nahi duguna da, herritarrei zerbait eskaini, apur bat kultura esan bezalako, kulturproduktuak eta, bitxikeriak ere bai, ugari daudelako, merke-merke, baina baita ere, apur bat, elkarrekin egon, eta elkarrekin ondo pasa, eta kulturari buruz hitz egin, eta komunikabideen egoerari buruz hitz egin, eta deusturi buruz hitz egiteko ere, apur bat aitzaki ere bada, ez da, beraz, elkartzeko, kaleratzeko, Euskara Elkarteak Mulerrenea izeneko espazioa zabaldu du, aspaldian zabaldu zuen, baina Mulerrenea apur bat atondu, konpondu egin du, eta apur bat espazio berri hori ere aurkezteko eta bertara jende hurbilarazteko ere aitzakia bat ere bada. Eta horretarako egin duguna da, gure lagunei deitu diegu. Berbaiz Euskara Elkarteak eta prestaldizkariak zorionez deustu aldean lagun asko ditugu eta orduan Elorri Bertso Eskolako kideek emango diote hauteletarin apur bat hasiera, inaugurazioaz beraiek arduratuko dira eta inaugurazio ekitaldian bertxotan egingo dute, bertxotan emango zaio hasiera hauteletari, ez? Hori aste azkenean izango da, gu hauteletarekin 6:00 hasiko gara arratsaldean, baina 7:30-8:00 aldera etorriko dira Elorriko Bertso Eskolakoak esan bezala bertso saioa eskaintzera. Urrengo egunean, ostegunean, beinat kantari etorriko zaigu, apur bat, animatzera edo alaitzera, apur bat arratsaldea berotuko digu berak. Eta ostiralean, apur bat, hauteletak jarraituko du, azken eguna izango du, eta 8:00-8:30 bueltan egingo duguna da, deustu aldeko artistek, artelan bana eman diguten, apur bat guk ere diru iturri, dirua irabaz dezagun, ez? Bai, Euskara Elkartearentzat eta prestaldizkariarentzat. Orduan, hor elkartu zaizkigu, J.M. Mendez, Mendo bezala ezagunagoa denak, akuarela bat eman digu, Leire Medrano gere pieza bat emango digu, Saioak Abainaz argazkilariak argazki bat, Zaloa Ipina grabatu bat, Kristina gere pieza bat ekarri digu, eta horrela Eneko Unzaluk ere beste akuarela bat utzi digu. Guk egingo duguna da apur bat, Ane Zabalaren, gidaritzapean, enkante bat, artelanen subasta bat antolatuko dugu, eta egun horretan, oso pretxe txikitik abiatuta, aleginduko gara, deustu aldeko artistek utzi diguten, edo mandizkiguten artelan horiekin, apur balukratzen, eta beti ere ezan behar dugu, diru, irabazten dugun diru hori, ez dugu, uste asko izango deni, baina, dena dela, bai Euskal Elkartearen zat, eta aldizkariaren zat izango dela, eta, horre de apur bat, ondo pasatzeko aitzakia dugu, Ane Zabalak apur bat, dirua gora eta gora altxatzen aleinak egingo ditu, eta beste guztiok, guztoko duten horren alde apustu egiteko aukera izango dute. Eta, ondo pasatzea dugu, gure asmoa hori da, deustu aldeko jendea erakarri, herritarrak eta mulerreneana gonbidatu, eta, azken zinean, bai autoleta eta bai artelan ez ubazta itzakia bat, baino ez da, herritarren berri jakiteko eta herritarrak bai Euskara Elkartera eta aldizkarira hurbiltzeko. Ez kontaktu horiek, apur bat harreman horiek sendotzeko. Ezke, finean, erakustea bizirik dagoela deustuko kultura, ez? Bai. Azken aldi honetan, sarritan, errealitatearekin zerikusirik ez duen irudia eman digute Davidek deusto eta inguruetaz, baina izan ere auzo bizia eta sortzailez beteta da. Outletak ere hori aldarrikatu nahi du. Bai, zelantzarik gabe, eta, adibidez, zelanda deustuko herriberan, zalapart handia dago eta izan da, baina beko herri izaneko elkarte bat dago, bi urte bete dituena, eta horiek ere kulturgintzan auzo lanean, herri mailan, elkarte modura, lanean dabiltzanak. zerezanik ez, hemen deustuan gorago, ba, gaztelokalak ere urte urrena bete du, eta lan izugarri egiten du. Eta bueno, lan asko egiten duen elkarte asko dago, eta apur bat, ba, marasma mundu zoro, eta mezuz betetako honetan apur bat elkarren berri ere galdu egiten dugu, ez da? Mm-hmm. Eta, bueno, apur bat guk hori nahi dugu. Lehenengo aurrez aurreko tratu hori, tratu ba, kaletarra, auzotar herritar hori berreskuratu, eta, bueno, ba hoxe, horretarako ipini duguna da, ba, bueno, ba, azte barruko zelan da, iruegun hautatu ditugu, mm-hmm. Azte azken ostegun ostirala, alduenean etor da dila, ostiralean batzuk etorri alko dute, ba, azte barruan astegunetan lanpetute biltzen direlako, edo umeekin, eta beste aldutenek, ba, bueno, azte azken ostegun arratsaldean hurbil daitezela lasaiago. Beraz, bueno, aukeran nahi duenak, bai, azte azken honetan, ostegunan zein ostiralean, arratsaldeko seiretatik eta gaueko hamarrak arte, ba, Ramon y Cajal kaleko 42an egongo gara, beraz, bueno, ba, mundu guztia, bilbotarrak eta beste gainontzeko osoetakoak ere gonbidatuta daude, zalantzari gabe. Bai, urteetan bildutako materialarekin eginiko udleta da, baina ez da likidazioa izango, ez? Ez, Julin, ba, sorpresa itzelak topatu ditugu benetan, eh? Ba, begira, Xabier Gereñoren garai bateko aspaldiko eta argitalpenak eta topatu ditugu, eta gero lortu ditugu utzi dizkiguten aurtengo liburuak ere bai, aurtengo argitarapenak. Beraz, zaharrak eta berriak daude, eta hoiz izan nahi zuen, denak duela balioa, egia zan bizi izan garen abiaduran, kasi kulturak kontsumitzeko denborarik ere ez dugu izan, mm-hmm. Erosi, pilatu eta erdizka kontsumitu dugu. Orduan, bueno, ba, orain momentu oso ona da, garai batean egin ez dugun hori, bueno, ba, patxada gehiagorekin eta beste ritmo lasaiago batekin ikusi, aztertu, interesatzen zaigun, baldin bazaigu, ba, hartu, etxera eraman, eta lasai izan bezala, ba, aspaldian irakurri ez genuen liburua irakurtzeko, edo aspaldian entzunez genuen hori, ba, entzuteko, ez da? Eta hori da, outleta da, baina ez da likidazioa, oso ondo esplikatu duzu, bai, nik uste hori horrela dela. Eta hori norberaren esku dago, neurri handi batean. Egia. Badakizue, beraz, musika, liburu, urtekari, bilduma, gida, kamisetak edo beste hamaika bitxikeri eskuratu nahi baldin badituzue, merke, eta gainera, ba, kulturas, bertsos eta musikas blai. Deustuko outlet hori daukago, urrengo 28an, 29an, eta 30an, non, esango diazu, non? Bai, deustun, Leizatik, San Pedro Leizatik gertu, Herriko Tabernatik gertu, Ramon y Cajal kalean gaude, 42. zenbakian, eta, bueno, ba, hor berbeiz Euskal Elkartaren egoitza dagoen leku horretan, aldamenean lokal berri bat dago, Muller imprenta zaharra Mullerrenea kulturgune bihurtuta dago, eta hortxe izango da, bai outleta, eta bai doztu aldeko artisten artelanen subasta ere, bai. Ba, mila esker, Lur, prestaldi eskariko koordinatzaile eta zuzendaria, eta joango gara bai, oparitxo edo kapritxoren bat eskuratzera. Murrizketen garaionetan kultura salbatuko gaituelakoan, ez? Hori da, bai, nik uste bai, ez, kulturak asko dauka, salbaziotik asko dauka, bai, asko laguntzen du, bai. Mila esker, Lur. Bale, ba, beste bat arte. Aio. Al abordaje entzuten zauz. Zapatuero eguerdiko amabitatik arratzeko irutara, irola tatazta zirratin libreek, astean zehar egindakoaren laburpenik onenak. No quedarnos en lo local, puesto que vamos a hablar del tema de la ecología, de un tema ecológico, un tema relacionado con la contaminación y con, bueno, el uso que hacemos de las cosas todos los días, de los residuos. Para tratar de este tema, tenemos un invitado especial, Bobby, Roberto Galdós Carvajales, Bobby de Ecologistas en Marcha. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Que ha venido gentilmente, ha subido la cuesta como un león, y aquí está presente para acompañarnos y para hablar de este tema que nos va a ocupar esta hora. Además, como siempre, tenemos música que esperemos que te resulte agradable. Residuos urbanos, basura o tesoro. ¿Qué es basura o tesoro? Bueno, en principio, no sé, entrando un poco al tema, da la impresión que en estos últimos tiempos hay siempre gente mirando en los contenedores. Luego, no debe ser basura todo lo que hay, ¿no, Roberto? Sí, esto es histórico, ¿no? Incluso en los países del tercer mundo hay gente que vive a lo del vertedero para recuperar las materias que esta sociedad de consumo en la que hemos venido viviendo, vivir de ellas. Aquí antiguamente también en los vertederos pues había gente que siempre andaba escarbando hasta que en la época del consumismo atroz y en el que el capitalismo llevó un desarrollo grande, pues entonces eso lo anuló. Era pues que se recogerían las cosas de los vertederos y pues estaba mal visto. Ahora, sin embargo, vuelve a ocurrir que empieza a haber gente que va a sacar en los vertederos a la luz de los mercados. Pues empieza a buscar para ver si hay comida que ha sobrado o que tiran los grandes supermercados, porque tiran muchísima comida. Comida por un lado y chatarras también, ¿no? Y productos que luego se llevan, ropas también en algunos casos. Sí. Y bueno, o sea que no es todo, directamente ya hay gente que, bueno, incluso papel y cartón en algunos sitios, el cartón, hay hasta peleas por el cartón en determinados momentos cuando sube el precio y andan con camiones y a sacar el cartón de los contenedores de reciclaje y todo esto. Bueno, aunque aquí quizá tendremos un objetivo final que sería también hablar un poco de cómo reciclarlo todo y cómo hacer todo esto. Pero bueno, no sé, la basura ha llegado a ser, o la basura, los residuos, llegan a ser un auténtico problema para la sociedad, ¿no? En este momento, por la cantidad de residuos que hacemos. Sí, en esta sociedad en la que hemos llegado a un grado de despilfarro muy grande, pues se ha desperdiciado, se ha mezclado todos los residuos. Y entonces, ¿eso qué ocurre? Que nos lleva a que una vez mezclado en la materia orgánica con el papel, con el cartón, los plásticos, es mucho más difícil luego recuperarlo. Entonces se va y se tira en un vertedero. Por eso, hoy en día, donde hacen un sistema de aprovechamiento de las basuras, hay que hacer una recogida selectiva. Y no mezclar las basuras, sino separarlas por su fracción, para luego poder recuperarla. Sí, pero quizá a mí una de las cosas que me preocupan es que hay más basura que había antes. Vamos a ver, hay más basura. Hay más productos que no se recuperan de ninguna manera. Yo recuerdo, claro, yo tengo ya muchos años y entonces, bueno, tú también eres de alguna manera habrás conocido que esos tiempos en los que de casa se sacaba un montón de cosas que si se echaba a un vertedero, ese vertedero casi todo valía en un tiempo. Valía para llevarlo a la huerta. ¿Por qué? Porque si había alguna lata de las de aquellos tiempos, de sardinas o de esto, era una lata fundamentalmente de chapa, cuando se iba a sacar el vertedero ya se había descompuesto. Si se echaba, ¿qué podía caer allí? Algún cántaro roto, algún botijo roto, alguna cosa así, que luego pues se recuperaba y se hacía tierra con el tiempo. Pero esto ha cambiado con la invención de productos que no se destruyen. Hoy en día, si quieres, tú cuando quieras. Sí, sí. Venga, es que lo que hay que analizar, pues, un poco lo que hay en las basuras, en las bolsas de basura que nosotros tiramos, ¿no? Se puede decir que viene a ser un 45 a un 48%, que dentro de igual de un tiempo, pues igual va a aumentar la materia orgánica, pero ahora se están utilizando menos en productos envasados porque eso tiene un mayor coste, ¿no? Así como antiguamente, pues la materia orgánica era un 60%, pues ahora viene a ser, pues eso, el 40 y tantos, 45 aproximadamente. Entonces, si separamos eso, ya, ¿qué quedaría? Pues un 20% aproximadamente entre papel, pues en vidrio pues habría entre papel y cartón y luego entre plásticos y vidrio que se separa, pues viene a haber un 90% de los productos. Pero luego hay otros productos que realmente pues que son vidrios especiales, materiales residuos de electrónicos, otra serie de productos que son mucho más difícil reciclarlos, sobre todo el tipo de materiales de plásticos especiales que hace, y a veces lo que hacen es llevarlos al tercer mundo y crear ahí unos vertederos, ¿no? Y entonces esa es otra explotación más que se somete a los países del tercer mundo cuando se les exporta residuos tóxicos e incluso de parte de las basuras. Sí. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, que los plásticos, un producto que algunos de ellos son muy contaminantes también, pues muchos de los plásticos los están llevando desde Inglaterra a China, ¿no? Pues los separan de tal manera y luego para volver a hacer plástico. Porque con la crisis del petróleo que nos viene encima, pues de alguna manera cada vez se necesita una recuperación más de las materias primas, ¿no? Por eso, incluso una de las cosas que hoy en día se potencia desde el movimiento ecologista y desde los consumidores y también los agricultores de N también, es la comercialización de los productos directamente. A ver, por eso existe lo que se llama la venta directa de productos, del productor al consumidor. No hay envases por medio y entonces prácticamente los únicos residuos que quedarán serían amoldaduras de peladuras de frutas o verduras y que no habría que, digamos, productos envasados. Entonces la línea esa es la mejor línea de actuación, reducir. Luego sería reutilizar, porque tenemos cosas y estamos acostumbrados en esta sociedad, esto no sirve, compro otra cosa porque me gusta. No, hay que intentar reutilizar las cosas. Es más, para eso incluso hay un movimiento que se está desarrollando de utilizar el trueque entre las personas. Si tengo una cosa que no me sirve, cambiarla con mi vecino, con el otro. Incluso a veces se hacen mercados de trueque. Hace poco ha habido en Bilbao uno. Uh-huh. Los de Sin Dinero lo han hecho en Bilbao. Y en Basauri, por ejemplo, Sagar Ecologistas Marchand también va a hacer el día 17 un mercado de trueque ahí en Basauri, que será mañana y tarde, el día 17. Entonces, en esa línea tenemos también hacer durabilidad en las cosas. Todas las cosas tienen un valor. Hay que tratar las cosas con cariño y hacerlas que duren lo máximo posible. Sin embargo, los fabricantes lo que quieren es que se estropeen cuanto antes, que la obsolescencia planeada. Eso es. Y es que es que sí, el sistema. Sí, para poder venderte otro cacharro nuevo, sino ¿de qué tiran ellos dinero? Claro, por eso hablamos de que se necesita un cambio en el sistema. El sistema siempre se habla. Si no se consume, es como que se produce menos y entonces la crisis y el paro. Hay que cambiar el sistema. Sí, hay que decir. Pero es que hasta los trabajadores tienen esto metido en la cabeza. Sí, que si se inventara un cacharro que durara para toda la vida realmente, pues disminuirían los puestos de trabajo y ya. Pero entonces, lo que tendríamos es que trabajar menos horas. Ah, bueno, claro. Es que el tema es que el capital. El capitalismo lo que te hace es tenernos entretenidos produciendo y luego creando basura, sacaban las materias primas, que es que en el mundo tiene una limitación. Ahora en estos momentos estamos con el petróleo, se está limitando. Entonces la reutilización de las cosas tiene que ir a que no se tenga necesidad de estar todo el rato produciendo. Para eso habría que trabajar menos horas y reparto de la riqueza para complementar una cuestión de decir que todas las materias que tenemos en el mundo son finitas. No puede durar. Si habría coches en todo el mundo, se acabaríamos con el metal de hierro. Y así sucesivamente, cualquier metal, pues cualquier día el material que se usa para baterías y tal, pues va. Bueno, pues en principio las incineradoras han sido unas plantas que han destruido materias primas y lo que han hecho es contaminar. De hecho, hubo una oposición. O sea que lo que se hace en Vizcaya no vale. No, en Vizcaya ya hubo oposición en la margen izquierda, en primer proyecto de incineradoras que hubo. Hubo un movimiento social que lo rechazó y se rechazó el proyecto. Hubo un segundo proyecto que fue en Erandio, donde también hubo unas movilizaciones sociales importantes y al final fue rechazado, incluso no se consiguió la mayoría en el ayuntamiento. Y ya en el tercer proyecto fue en el de Artigas, que ya el ayuntamiento de Bilbao, aunque no llevaba, no usaba, no, sus basuras no las quemaba allí, dio el permiso para hacerlo al lado del vertedero. Alonsotegui, sí, como pueblo, se opuso, pero claro, es muy pequeña cantidad de habitantes. Pertenecían los terrenos a Bilbao y entonces allí se puso. Entonces allí han ido llevándose la basura, y toda la basura mezclada, y se metía en el horno. Y de allí... ¿Y sigue funcionando? Sí. Eso, unas incineradoras son generadores de contaminación, tanto de metales pesados como dioxinas, de inquemados, y una cantidad de productos que con filtros y todo, pues las partículas son tan pequeñas, además, micropartículas, que se recomponen en el aire y vuelven a salir. O sea, sí. Oye, y ya que has hecho la historia, parece ser que, según tengo entendido, la situación de la incineradora en Artigas, que parece la más escondida, sin embargo, es la más perjudicial para Bilbao por el tema contaminante, porque los humos pasan directamente sobre la raíz y caen en la ciudad. La mayor parte del tiempo, claro, el humo va donde el viento dominante, y el viento es variable, pero el viento dominante aquí, que es noroeste, hace que la mayor parte de los humos pasen por encima de donde estaba esto de los gallegos y esta zona, y que caigan directamente desde Recalde, Indautxu, a toda la ciudad de Bilbao. Hay una cuestión. Es el sitio más cercano, está el más escondido. ¿Qué truco han tenido, no? ¿Qué? Es que el problema es que no se ve, está muy escondida, entonces prácticamente no lo ve. Sin embargo, es la más cercana. Sí, es que las incineradoras pues pueden llegar alrededor de... llegar a contaminar zonas hasta 25 kilómetros. Pues fíjate. Los vientos, depende, hay zonas que llegan más y hay, en función de los vientos predominantes en cada momento, pero algunas veces hay viento norte, otras veces hay viento sur y otras veces noroeste o lo que sea, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que las partículas se depositan muchas veces en las carreteras y cuando pasan los coches los vuelven a levantar. Y claro, entonces es cuando se vuelve a respirar. Pero es que como no se ven, parece que no existe. Claro, que... dicen que ponen detectores, pero los detectores no miden las dioxinas, miden lo de siempre, por lo que han contado. Sí, y eso es han puesto detectores como si hubiera todavía los altos hornos para detectar el ácido sulfuroso, el anhídrido sulfuroso y el sulfúrico y tal, y los nitrosos, pero no hay detectores de dioxinas puestos. Es que el problema es que el control de las dioxinas y también de los metales pesados, mercurio, cromo, además porque las incineradoras también... El mercurio, por ejemplo, que también producen, pues es muy contaminante, y el cromo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que cada vez que tienen que hacer unas mediciones, tienen que coger una muestra y llevar al laboratorio. No pueden tener de continuo, como pueden tener de otros gases, del dióxido de carbono o otros gases contaminantes, pues pueden controlarlo más de continuo. Pero los metales pesados, las dioxinas, los furanos y las micropartículas y todo esto, pues no es de continuo. Entonces, incluso en algunas veces van a mirar ahí por la chimenea lo que sacan, pero les avisan a las incineradoras que aquel día pues son más cuidadosos con lo que incineran o con lo que meten. Yeah. Bueno, ahí hay mucha polémica, pero al final las incineradoras destruyen una parte de nuestro tesoro, que es las materias primas que pueden ser recuperadas y reutilizadas, no, y recicladas y demás, ¿no? Se decía que la incineración no es la solución. No, porque además cuando tú reciclas, cuando tú reutilizas, cuando tú aprovechas la basura, haces compost y lo vuelves a la tierra para fortalecer la tierra, para no erosionarla, ¿no? Porque cada vez estamos erosionando la tierra, ¿no? Entonces, cuando eso, estamos aportando nuestra granito de arena y generamos más puestos de trabajo. La incineradora además no genera tantos puestos como trabajo como generan las cooperativas de reciclaje. Hoy en día, cooperativas de reciclaje... Pero fíjate ahora el problema que nos viene encima. Ahora no hay ahora las incineradoras no van a ser subvencionadas, y que en lugar de buscar, decir, pues vamos a hacer plantas de compostaje y a hacer... tendrán que aumentar el recibo. Sí, y hacer reutilización, sí, sí. Recuperación de aumentar los reciclajes, Pues no, lo que se les está ocurriendo es crear un combustible de residuos sólidos urbanos para meter a las se llaman CDRs, para meter a las incineradoras. No a las incineradoras, porque así no se fabrican. En la mayoría de los sitios hay cementeras, y en las cementeras tienen unos hornos, y lo que pretenden es meter a las cementeras esta parte de residuos urbanos, porque ya están metiendo muchos contaminantes. Las cementeras gestionan residuos urbanos son mucho más, la contaminación que generan son mucho mayor que las incineradoras, y ahora vamos a tener que plantearnos que seguir luchando para que haya el reciclaje y el compostaje de la basura, y que no lo lleven a las cementeras, porque eso va a generar una mayor contaminación en todos los pueblos de alrededor donde haya cementeras, no solo en el pueblo. La recuperación y de que las materias primas tienen que ir lo más limpias posibles. Por eso lo que se plantea es que no se puede, que lo mejor es para recuperar los envases es meterlos en una máquina que te devuelva el dinero que has pagado antes. Uh-huh. Porque así se puede llegar a recuperar el 98%. Eso es un sistema Rotorna que están programando, y en Alemania recuperan el 98,5%. De envases, y sin embargo aquí, por ejemplo, una botella de cerveza la devuelves y que te den unos céntimos, y que si llevan muchas botellas recuperen mucho dinero. Y todos los envases, prácticamente en Alemania existe ese sistema, existe en Dinamarca, existe en muchos países de Europa, y está demostrado que eso tiene éxito. Y aquí, con el contenedor amarillo, que puede seguir existiendo para otras cosas, para los envases solo llega a recuperar el 30%. Uh-huh. Cuando llega, vamos. Pero sí. Entonces hay que buscar sistemas de separación de cada producto de la basura, porque eso recupera más las materias primas más limpias, con un valor añadido más grande. En Alemania el valor de esa materia prima que recuperan es más alto, porque es más limpia, y no lo tienen que andar luego pues limpiando como aquí, que viene mucho más sucia y demás. Y al recuperarse más, aquí están demandando, los empresarios de la recuperación están demandando que es más necesario traer materias primas, porque muchas de ellas las están comprando en Europa. O sea que el asunto no es máquinas que separen, que ya existen, pero que ese efecto en esa separación con máquinas, sí, de los productos, se estropea mucho mayor, queda mucho. Bueno, hay que explicar en principio que el sistema puerta a puerta, cada persona tiene las bolsas, cuando las deposita, vienen en los sitios colgados o vienen en el suelo donde las tenga, cada uno tiene su nomenclatura, ¿no? Con un número que corresponde a una vivienda, con lo cual persona se responsabiliza de lo que pone en ese envase. Es un envase metálico, una especie de lata que he visto yo también. Entonces, si hay algún error, pues como luego esas bolsas, cuando se lanzan, se mira si está bien separada, es como un sistema de educativo. Se le explica luego y se le va enseñando y tal. Sí, no, y es que se penalice. No, en principio. La penalización solo puede ir dando cuando esto se reproduce reiterativamente, porque alguien no quiere colaborar. Porque lo hace para boicotear el sistema. Eso, si hace para boicotear el sistema, puede darse en alguna gente, entonces a eso sí hay que penalizar. Pero si no, es más de explicar a la gente por qué hay que separar las basuras y por qué es necesario reciclarlas, y que es el mejor sistema de que todo el mundo colabore. Es verdad que el sistema de contenedores, en algunos sitios, claro, lo que están proponiendo en Guipúzcoa es con un sistema en el que solo participan los concienciados. Entonces, eso puede estar en un principio, puede estar bien, pero hay que extenderlo. Hay que extenderlo a toda la población, y que hay que educar a toda la población. Sí, pero hay datos, pero ya, ¿no? Los datos que hay es porque solo es una parte de por ejemplo, en los sitios donde no hay el puerta a puerta, pues en esos sitios se recupera muchísimo menos. Alrededor del 20, en unos el 27%, llega a recuperarse mucha mejor materia prima. Pero porque en ese sistema no participa toda la población, porque solo es voluntario. Aquel que tiene una llave entra, o una tarjeta para abrir y echar allí. Entonces, todos estos sistemas tienen que llevar a toda la población. En Cataluña hay algunos sitios que utilizan un sistema de contenerización en el que participa toda la ciudad. Es un poco más complicado que el puerta a puerta, en el sentido de que hay que llevar unos mayores controles. En Europa también hay los dos sistemas, el puerta a puerta y el contenerizado. Sí. Lo que pasa es que el puerta a puerta es un sistema más rápido de llevarlo a cabo, un sistema más fácil de recuperar una cantidad mayor. Sí, Bobby, escucha. Yo tengo aquí unos datos que dicen que en Hernani, Usurbil y Oyarzún, que se han hecho el sistema de puerta a puerta, se recicla entre el... Bueno, se llama puerta a puerta, pero el hecho es que cada día ponen un tipo de basura y lo hacen con bastante cuidado las personas que están metidas en el... estos pueblos, ¿no? Que se recicla entre el 80 y el 90%, casi el 90% de reciclado, habiendo un rechazo de entre el 10 y el 20%. Y luego se ha hecho la experiencia del quinto contenedor en Zumaya, Zarauz y Arechevaleta, y resulta que el reciclaje lo que sacan válido es entre el 20 y el 30 y el 70% de rechazo. Claro, y ahí está pendiente y en juego. Se están jugando el que les pongan o no les pongan, como a nosotros, una incineradora. Al abordaje en Tuten Saus, Tastas, Eterola Ratien, Laburpenik, Onen. Año noveno después de Cristo. Estaba tan nervioso que mis piernas temblaban como las de una chiquilla. Aquello era absurdo. ¿Por qué tenía aquella sensación? No había hecho nada malo. Dos senadores entraron en la sala. Sus rostros me decían que algo no iba bien. Estaban muy serios. Uno de ellos se acercó a mí. Muchacho, no es necesario que entres en el Senado. El emperador en persona quiere verte. El emperador. Me quedé sin palabras. El mismísimo emperador de Roma quería hablar conmigo. Acompáñame, muchacho. Mis nervios se habían convertido en pánico absoluto. Al cabo de un rato llegamos a una sala enorme en otro edificio. Allí estaba el primer emperador de Roma. Octavio Augusto me miraba amargado. Se dirigió a todos los presentes y les dijo que nos dejaran solos. ¿Cuál es tu nombre, legionario? Lucio Barrón. ¿Eres uno de las Germanias? Así es, señor. Siéntate, por favor. Octavio me mandó que me sentara junto a él, de igual a igual. Me miraba muy serio. Me han llegado informes sobre las Germanias, pero quiero que seas tú el que me cuente lo que pasó allí. ¿Podrás hacer ese favor a tu emperador? ¿Por dónde quiere que empiece, señor? Por el principio. Quiero que me cuentes todo lo que pasó en aquello que llaman el infierno de la Germania. Infierno. Sin duda, aquella palabra definía todo lo que había ocurrido en aquello que se llamó la Batalla del Bosque de Teutoburgo. Todo ocurrió apenas unos meses. Me encontraba en territorio enemigo bajo el mando de Quintilio Varo. Meses antes de la campaña, supimos que ese verano comenzaríamos una marcha sobre los territorios más allá del Rin. Quintilio era un hombre despreciable. Todos sabíamos que era un ser corrupto. Allí donde se pudiera sacar algún beneficio estaba su sombra. Supongo que al ser elegido para gobernar las provincias germanas, decidió que no se iba a andar con remilgos. Nadie quería estar allí. No sé cuán grande será el mundo que los dioses han dispuesto, pero estoy seguro que más allá de aquellas latitudes solo existe la muerte. Muchas patrullas nunca volvían. Aquellos germanos del otro lado del río eran muy peligrosos. Eran unos enormes guerreros, bárbaros en toda regla. Llevaban unas barbas y unos bigotes que los hacían irreconocibles entre ellos. Luchaban con grandes espadas y sus gritos de guerra eran aterradores. En aquellos tiempos, las tribus próximas al imperio debían pagar unos impuestos como vasallaje. Por supuesto, Varo utilizaba todo tipo de artimañas para quedarse con un buen pellizco. Fue por ello que su codicia hizo que exigiera un mayor pago al imperio. Fue entonces cuando algunas tribus comenzaron a rebelarse. Varo sabía que no podía tolerar aquellos levantamientos y por ello mandó reunir las tres legiones acantonadas en Germania. La 17ª, la 18ª y la 19ª, donde me encontraba yo. Apenas llevaba un año como legionario de la 19ª. Una legión de la Germania por sí sola era todo un ejército. Los hombres que iban a combatir a mi lado eran los más duros que había visto en mi vida. No había día que no hubiera alguna marcha o un durísimo entrenamiento. Nos pasábamos los días golpeando una y otra vez unos postes con nuestras espadas de madera. Me quemaban los brazos del dolor. Las espadas y los escudos de entrenamiento eran el doble de pesados que los originales. Día a día, los novatos nos íbamos endureciendo. El gladius era una parte más de nuestro cuerpo. Poco a poco, las marchas eran menos pesadas. Nos movíamos con rapidez dentro de nuestras cotas de malla. No veíamos el momento de probarnos en el campo de batalla. Cuando se reagruparon las tres legiones, nos llamó la atención la cantidad de seguidores que venían con nosotros. Desde hacía más de un siglo, era raro ver tantos civiles acompañando a las águilas. Eso solo entorpecería la marcha. Sin embargo, por lo que sabíamos, aquella campaña iba a ser un paseo. Las tribus enemigas no tenían nada que hacer frente a nuestro ejército, y sin duda, Varo iba a hacer grandes negocios con los mercaderes que seguían nuestra marcha. Contábamos también con un gran núcleo de tropas auxiliares entre las que se encontraban cientos de germanos. Estos serían los ojos y oídos de nuestro ejército. Tenían un don casi natural. Eran capaces de ver y sentir todo lo que sucedía en los bosques. Comenzó la marcha y durante semanas nos paseamos por tierras germanas. El enemigo no era tan duro como lo pintaban. Lo único que hacíamos prácticamente era montar campamentos y andar durante largas jornadas. Lo peor era el clima. Llovía día sí y día también. El viento era frío para la época del año y para colmo había barro hasta en las rutas principales. Llegó el día en que Varo decidió que era el momento de volver a los campamentos de invierno. Todos respirábamos aliviados. Estábamos aburridos de tanta marcha. Las tropas auxiliares germanas llegaron con un mensaje. Los exploradores sabían de varias tribus que se habían levantado en armas. Varo hizo llamar a los oficiales. Aún tenían tiempo suficiente para luchar contra aquellas tribus. Solo debían de dar un rodeo, someterlas y volver a los cuarteles. A la mañana siguiente comenzamos a andar por una nueva ruta. No nos importaba. Quizás estos germanos fueran más valientes que los otros y nos plantaran un buen combate. El otoño había llegado con fuerza. Día a día el viento que soplaba era cada vez más frío y para colmo llovía sin parar. Cada vez había más barro en el camino y los carros y las bestias ralentizaban la marcha. Llegamos al bosque de Teutoburgo. Era un bosque espesísimo. Cuando subíamos a un alto, parecía que el mundo era una alfombra compuesta por árboles verdes. Los caminos por el bosque eran muy estrechos. Estábamos asqueados de tanto barro. Hasta teníamos problemas de espacio para montar los campamentos. Una mañana, cuando despertamos, comprobamos que nuestras tropas auxiliares germanas habían desaparecido. ¿Dónde se habían ido? Muchos ya gritaban traición. Varo y los suyos estaban con un cabreo monumental. Proseguimos con la marcha. Cuando llegáramos a los pueblos germanos, daríamos buena cuenta a los desertores. Seguimos por los estrechos caminos del bosque. Solo se oían nuestras pisadas y el choque del metal. Hacía un buen rato que no teníamos noticias de nuestros exploradores. La lluvia no paraba de caer. De súbito, mi compañero a la derecha me tiró al suelo. Le aparté de un golpe y vi como un chorro de sangre salía de su cuello salpicándome por completo. A continuación, cientos de flechas surgían de los dos lados del camino. Parecía que los árboles estaban vivos. Los legionarios detuvieron el avance a trozos y comenzaron a cubrirse como podían. Las flechas no paraban de silbar. Levanté mi escudo y comencé a sentir los impactos de las flechas, hasta que una en concreto me tiró al suelo. Eran lanzas y jabalinas. Mientras las flechas no hacían más que acosarnos, las jabalinas comenzaron a hacer mella sobre muchos hombres. La lluvia molestaba tanto que no nos dejaba ver bien. Había mucho movimiento en el bosque. Parecían fantasmas. Si nos quedábamos allí quietos sería nuestro final. Muchos de los seguidores del ejército intentaban esconderse tras nuestros escudos. Muchos eran empujados por los propios legionarios y la mayoría caía bajo el fuego de las flechas enemigas. Los centuriones comenzaron a organizar la formación. Uno de ellos me agarró del hombro y me situó de un empujón con un grupo de legionarios. A su orden, comenzamos a subir un lado del camino donde estaban los germanos. Miraba a todos los lados y comprobé cómo más grupos de legionarios subían a duras penas al encuentro del enemigo. No podíamos bajar los escudos ni un momento. Los proyectiles enemigos no paraban de golpearnos una y otra vez. En ese momento, me alegré del duro entrenamiento de las legiones. Las flechas dejaron de llover a nuestro alrededor y comenzamos a vislumbrar unas sombras en lo profundo del bosque. Muchos germanos se estaban agrupando en torno a un líder. Fuimos acercándonos sin correr. El terreno, el barro y los árboles hacía que nuestro equipamiento fuese una tortura para nosotros. Lanzamos nuestras pilas mientras que ellos hacían lo propio con sus jabalinas. Los impactos de aquellas armas eran terribles. Muchos fueron atravesados por aquellas jabalinas antes de que nos lanzáramos al combate. Los germanos cargaron con sus espadas mientras que nosotros soportamos la carga con nuestros escudos. Era durísimo no caernos hacia atrás debido al terreno. Estando cuesta abajo, nos costaba una enormidad no caernos hacia atrás. Los germanos golpeaban como demonios nuestros escudos una y otra vez. Tenían una fuerza descomunal, pero no tenían nuestra disciplina. A medida que descargaban una y otra vez sus golpes, los nuestros comenzaron a lanzar estocadas mortales. En unos momentos, docenas de hombres yacían en el suelo pisoteados suplicando. Ninguno de los dos contingentes quería ceder terreno. Muchos compañeros cayeron a mi lado. Nuestros escudos eran un incordio. Nuestro armamento estaba pensado para el campo abierto, no para combatir en un bosque espeso. Los germanos se retiraron y volvieron a lanzar sus proyectiles. No había manera de avanzar contra ellos y con tanto acoso. Comenzamos a retroceder y pude ver horrorizado como muchos grupos ni siquiera habían regresado a nuestras líneas. Seguimos soportando las acometidas y los proyectiles enemigos hasta que las tres legiones nos reagrupamos como era debido. Una vez preparados para el viaje, continuamos la marcha bajo la sombra de las flechas enemigas. No había manera de avanzar por aquel sendero con tantos enemigos acosándonos. Muchos germanos desaparecían para volver a atacarnos con más fuerza. Varo mandó montar un campamento. Aquella noche nadie pudo dormir. Los germanos se dedicaron toda la noche a cantar. Muchos legionarios estaban aterrorizados. Si queríamos sobrevivir a aquella trampa, la columna debía de salir de aquel bosque espeso. Pero ¿cuánto faltaba para salir de aquel maldito sendero? Nadie lo sabía y los exploradores nunca regresaban. Parecía que la suerte estaba echada. El segundo día fue aún peor. En cuanto comenzamos la marcha, volvieron los germanos a la carga. Los seguidores del ejército habían caído a centenares. Las flechas y las jabalinas volvieron a ser una constante. No había manera de defenderse. La única solución era seguir marchando. La caballería era inútil en aquellos parajes. De hecho, nos enteramos que centenares de jinetes desertaron para escapar de aquella masacre. Más tarde supimos que ninguno había sobrevivido. A cada hora que pasaba, más y más cuerpos eran pisoteados a lo largo del sendero. Un general intentó parlamentar con los germanos. Les dijo que nos rendíamos, pero la respuesta de estos fue masacrarlos. Nadie iba a salir vivo de aquel bosque. Los germanos sentían un odio acérrimo a las legiones romanas. El miedo se había convertido en terror. A lo lejos pude ver a Varo junto a varios oficiales protegidos por su guardia personal. Las legiones no podían creer lo que veían. Varo y varios oficiales más se estaban suicidando. No dábamos crédito a aquella macabra escena. Cada vez había menos cohesión entre las tropas. Centenares de oficiales y centuriones habían caído. No había orden y eso solo hizo que las bajas se multiplicaran. Muchos grupos de soldados intentaban escapar por su cuenta, pero solo encontraban la muerte. Aquella noche logramos montar otro campamento. No teníamos ni idea de cuántos habían caído, pero muchos ya hablaban de miles. El tercer día fue aún peor. Los desertores eran ejecutados por los nuestros o por los germanos. Muchos no eran capaces de seguir con aquella pesadilla y se quedaban en grupos esperando la muerte. Los germanos, más envalentonados, comenzaron a lanzar cargas de infantería con más insistencia. No sabría decir cuántas cargas tuve que soportar aquel día. Frenábamos como podíamos las acometidas enemigas. Sus ataques eran brutales. Cerrábamos filas una y otra vez. Los gladius estaban tan empapados de sangre que más de una vez se me escurría de la mano. Estábamos cubiertos de sangre hasta arriba. Llegó un momento en que solo prestaba atención a las órdenes de los centuriones. Aquella tercera noche cavamos un foso en lugar de un campamento. Toda la impedimenta y los carros habían sido quemados. No éramos capaces de montar ni siquiera el campamento. Al cuarto día avanzamos por un estrecho desfiladero con un pantano a nuestra derecha. Oímos desde lejos cómo los germanos avanzaban en orden de combate. Era luchar o morir. La embestida fue tan brutal que muchos cayeron al suelo con el impacto. Miles de germanos descargaron con furia sus armas sobre nuestros escudos. El cansancio había hecho tanta mella en las formaciones que éstas se rompían una y otra vez. Muchos hombres subían a los pantanos donde eran cazados como conejos. Los que aguantábamos no dábamos crédito a lo que veíamos. Cada vez que se retiraban, llegaban más y más enemigos. Los germanos no paraban de nutrirse con refuerzos de otras tribus. Una y otra vez frenábamos los ataques. Centenares de escudos estaban destrozados. Muchos se suicidaron justo antes de volver al combate. Fue el fin. Lo que quedaba de las tres legiones y las tropas auxiliares cayeron aquel mismo día. Las tropas germanas habían roto la formación y fue cuando comenzó la masacre. Apenas hubo supervivientes. Los hombres capturados eran ejecutados en su mayoría. Los bárbaros capturaron las tres águilas. Nadie quedaba ya para defenderlas. Augusto tenía los ojos como platos. Se tapó la cara mientras su imaginación daba forma a lo que le acababa de contar. Se volvió hacia mí. ¿Cómo sobreviviste? Arminio, el jefe querusco, aquel que comandaba la tropa, dejó que varios centenares de los nuestros volvieran a Roma para contar lo que había sucedido. Augusto se levantó y me gritó que me marchara. Al cerrarse la puerta, oí al emperador gritar: ¡Varo, devuélveme mis legiones! Supe más tarde que Octavio se dejó crecer la barba y que durante unos meses estuvo vagando por palacio gritando una y otra vez aquella frase. Aún no lo sabía, pero el desastre del bosque de Teutoburgo había sido la primera gran derrota del Imperio Romano. Aquella batalla marcó un antes y un después en la historia de Roma. Si bien hubo más combates en la frontera del Rin, desde entonces Roma la consideró una frontera natural de su imperio. Nunca más avanzarían más lejos las águilas de Roma. Quizás aquello fue un aviso. Quizás los bárbaros eran más fuertes de lo que pensábamos. ¿Quién sabe? Algún día se sabrá si deben de ser los bárbaros y no Roma los que decidan el destino de Europa. El Sorgin Consejo. Juli, Juli, salta al balcón, que me aburro mucho. Jope, voy a acabar tirando la tele por la ventana, que no dice más que mentiras sobre nosotras. Ven a charlar un rato conmigo, anda. ¡Oy! ¿Qué te pasa, Maritrini? Jope, pues que es que están diciendo unas mentiras sobre nosotras en la tele que me he indignado. Así que vengo a que me cuentes algo. No me digas, pues como yo, vete a las charlas, a las conferencias, que hay un montón por aquí por Bilbao. Y así tú te cultivas la mente y esas cosas, Maritrini. Casi una conferencia, no me digas. Oh, sí, una conferencia de estas de salud mental. Está. Fíjate, te cuento, ¿eh? ¿Porque estás loca tú o qué? Aquí voy a estar yo loca, pero que eso es muy interesante. Y es que además, yo te voy a contar una cosa, porque, bueno, el señor este de psiquiatra, el jefe de los psiquiatras, dijo muchas cosas, dijo un montón. Pero dijo una cosa que a mí se me ha quedado aquí y yo tenía muchas ganas de contártela. Fíjate, este hombre dijo que luego todo el mundo, bueno, yo te cuento, dijo que una de las mejores cosas que las mujeres podemos hacer para nuestra salud es juntarnos con nuestras amigas. Ay, pero eso ya lo sé yo. ¿Ah, ya lo sabía? Hombre, joder, que me mejora la salud. Hombre, yo es que este hombre lo explicó así muy bien. Yo te lo voy a contar porque a mí me parece muy interesante. A ver, dime. Y dijo, a ver, es que las mujeres, lo que pasa con ellas es que conectan entre ellas de manera diferente y se proporcionan sistemas de apoyo que las ayudan a lidiar con el estrés y las experiencias de la vida. Y, qué cara me estás poniendo, ¿eh? Te estás asustando. Es que era muy interesante, era como, vamos, de gente de estas que sabían mucho, ¿no? Sí, era este señor. No como los de la tele, que no saben nada. No, es que la tele la tienes que tirar. No, sí, ahí la tengo, la he dejado junto a la basura. Claro, ni papel ni nada, tírala. En el rellano. Claro. Bueno, pues eso dijo. Entonces dijo que físicamente el hecho de la cualidad esta que tenemos del tiempo para las amigas nos ayuda a fabricar una cosa que se llama serotonina. ¿Sabes lo que es la serotonina? El neurotransmisor. Pero ¿eso qué es? ¿Una pastilla? No, hombre, no, una. Esto lo tenemos nosotras mismas. Las pastillas no, eso es malísimo, ¿eh? No, que no, pastillas no. Esto lo genera nuestro propio cuerpo. Es un neurotransmisor que lo que hace es que ayuda a combatir la depresión y puede producir una sensación general de bienestar y de estar a gustito y esas cosas, como el chocolate. Ay, como cuando salimos a bailar. Claro. Los pasodobles. Claro, entonces lo que pasa, que nosotros generamos esta serotonina porque las mujeres compartimos nuestros sentimientos. Sentimientos, que yo soy muy fina. Y mientras que los hombres a menudo pues no se relacionan así. Ellos se relacionan en torno a actividades y raramente pues se sientan con un amigo a preguntarse qué tal están de sus cosas personales y esas cosas. Se juntan por trabajo, por deporte, por los coches, sí, que hablan de muchas cosas, de pesca, de caza, de golf, sí. Pero de sus sentimientos, muy pocas veces. Entonces, las mujeres que lo hacemos todo el tiempo, pues eso, que compartimos desde nuestras almas. Ay, tú hablas como te salga de tu arma. De mi arma. Nuestra alma es un arma. Pues eso, que como compartimos las cosas desde nuestras armas con nuestras hermanas, pues que evidentemente eso es muy bueno para nuestra salud. Este señor dijo que esto era tan bueno como ir al gimnasio. ¡Jolín! Sí.